generales de Dios. 2. Los apasionados reformadores. George Fox, 1624 al 1691, el liberador del espíritu. Yo había atravesado el mismísimo océano de las tinieblas y la muerte, a través y más allá del poder de Satanás, por el eterno, glorioso poder de Cristo, esa oscuridad, que cubría todo el mundo, y que encadenaba a todos y encerraba a todos en la muerte. El mismo poder eterno de Dios, que me hizo atravesar todas estas cosas, fue el que después acudió a las naciones, los sacerdotes, los profesantes y otras personas. Hace tiempo que me pregunto si nuestra generación sabe o se da cuenta de que muchas de las libertades que hoy disfrutamos se deben en gran parte al dramático ministerio de uno de los más grandes profetas que haya vivido jamás, George Fox. Cuando se menciona su nombre, muchos, acertadamente, reconocen que Fox fue el fundador de los cuáqueros, o la Sociedad de los Amigos. Algunos consideran a esos grupos denominacional como una pequeña comunidad aislada de personas de modales sencillos que usan sombrero, viven en granjas y tienen fama de ser honestos y justos. Pero George Fox entregó su vida para mucho más que establecer ciertas pautas de vestimenta y un estilo de vida rural. De hecho, Fox fue tan radical en sus esfuerzos por extender la causa del Evangelio que, más de 200 años después, el Ejército de Salvación fundado por William Booth, fue muy influenciado para el ministerio de Fox. Un antiguo vocero de la organización afirmaba que si los cuáqueros hubieran permanecido fieles a sus primeros principios y su modo evangélico de trabajar, no hubiera habido necesidad de tener un ejército de salvación. Fox es reconocido como líder de la reforma radical. En mi opinión, esto significa, simplemente, que Fox llevó la reforma al siguiente nivel. Combinó el espíritu con la palabra. George Fox hizo lo que hicieron los primeros apóstoles, y los líderes de los avivamientos luego hicieron lo mismo. Revivió la combinación del espíritu con la palabra y, al hacerlo, cruzó las mentalidades calvinistas y religiosas, creando un estilo de vida cristiano posible para todos los que creían. Los amigos fueron pioneros del regreso de la obra diaria del Espíritu Santo en la vida de todo creyente, lo cual, creo, preparó el camino para los ministerios de los siglos XVIII y XIX. El Espíritu Santo se convirtió en un amigo personal para quienes seguían a Fox. Debido a su relación con el Espíritu Santo, los amigos revolucionaron muchos aspectos del cristianismo que habían estado adormecidos u olvidados. Fueron uno de los primeros grupos en alentar los ministerios femeninos, y apoyaban entusiastamente a las mujeres que predicaban y enseñaban la palabra por todo el mundo. También se les reconoce el hecho de ser uno de los primeros grupos de su época de los que se sabe que echaban fuera demonios, sanaban enfermos y obraban milagros por el poder de Dios. Aunque algunos grupos aislados posiblemente hayan llegado a cierto entendimiento de la guerra espiritual, George Fox demostraba esto diariamente. Fox enseñaba fervientemente Romanos 8, 14, que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, y practicaba este versículo en cada aspecto de su vida. Enseñaba enfáticamente que la guía y la ayuda del Espíritu Santo era lo primero y lo más importante en cada área de la vida. Fox se afirmaba en la verdad de que ser cristiano no era algo en lo que se nacía o algo que se producía como consecuencia de asistir a la iglesia o bautizarse. No era algo que pudiera recibirse al obtener un título en un seminario teológico o un instituto bíblico. Para Fox, un cristiano era alguien que conocía personalmente a Jesucristo como el Hijo de Dios y confiaba diariamente en la ayuda del Espíritu Santo para interpretar la Biblia y vivir según sus principios en un mundo muy corrupto. En pocas palabras, Fox creía que un verdadero cristiano vivía en la práctica los valores que confesaba. Todo esto quizá le parezca a usted muy simple, pero Fox pagó un muy alto precio por ello. A medida que avance en este capítulo, se sorprenderá al ver que algunas de las libertades que usted disfruta hoy nacieron gracias a los principios inquebrantables y las repetidas prisiones de George Fox. Varios datos de la vida de Fox son algo inciertos, ya que muchos registros se perdieron o se cree que no son confiables, pero las circunstancias de los hechos son precisas. Por ello, en este capítulo hablaré mucho acerca de su carácter y su motivación espiritual. Era un hombre intrincado y fascinante. Jamás podría yo registrar todas las osadas y, algunas veces, extremas confrontaciones en las que luchó por sus convicciones. Una vez más, lo invito a buscar todos los materiales que pueda sobre George Fox y saturarse del increíble espíritu de reforma que lo motivaba. Nace un reformador. El año era 1624. El lugar, Leicestershire, Inglaterra. Mary Fox, probablemente de poco más de 20 años de edad, estaba feliz de dar a luz a su primer hijo. Su esposo, Christopher, un hombre de firme y honesto carácter y fe presbiteriana, era varios años mayor que ella. El apellido Fox era muy conocido en la región. Varios siglos antes un Fox había sido alcalde, y otro exhibía un escudo de armas que, en ese sistema, servía para que las familias pudieran demostrar su reputación de valentía y la importancia de su linaje, y así probar el estatus social de su apellido. Los Fox también tenían reputación de haber apoyado a los Lollardos, un grupo de personas que vivían en toda Europa y que se comprometían a leer la Biblia por sí mismos y predicarla dentro de una iglesia establecida, a pesar de la oposición de las autoridades del gobierno. Christopher Fox era tejedor y se había establecido bien en Leicestershire, por lo que pudo comprar una casa para él y su esposa. Su ocupación requería de un nivel de especialización considerable que le permitía ubicarse en un nivel bastante elevado, tanto económicamente como en contacto con personas influyentes, en su pueblo, llamado Brighton-in-the-Clyde. Era un pueblo pequeño, rural, ubicado entre colinas, en el centro de Inglaterra. El mes de julio llegó finalmente, y con él, el nacimiento de su primer hijo. Lo llamaron George. La pareja tuvo otros hijos, quizá cuatro, pero la mayoría de los registros al respecto no son confiables. En realidad, la leyenda dice que la esposa del secretario de la parroquia utilizó la página donde se hubiera inscrito el nacimiento de George Fox para la cocina. Sin importar cuántos hijos haya tenido esta pareja, seguramente, el peso de la familia recaería sobre el mayor, George, de otra convicción. Si alguien esperaba que el joven George fuera como los demás, recibiría una sorpresa. Nunca jugó a los juegos que jugaban los demás niños, ni participaba de sus chistes y bromas. Probablemente hacía sentir incómodos a los demás, porque era muy diferente, aunque no desagradable. El joven Fox se sentaba en un rincón para pensar. Aún siendo pequeño, podía medir a las personas con su particular discernimiento. Cuando observaba el carácter de los hombres que venían a visitar a su padre y se sentaban a conversar con él alrededor del fuego, pensaba: si alguna vez llego a ser un hombre, no haré eso ni seré tan libertino. William Penn, de quien hablaremos luego en este capítulo dado el rol fundamental que jugó en la historia de los cuáqueros, dio una vívida descripción de la niñez de Fox. Parecía ser de otra convicción que la del resto de sus hermanos. Era más religioso, retraído, quieto, sólido y observador más que los de su edad, como las respuestas que daba y las preguntas que formulaba lo manifestaban, para asombro de quienes lo escuchaban, especialmente sobre cosas divinas. Aunque nunca comprendió a su extraño y adulto hijo, Mary Fox estaba satisfecha de que él fuera muy inteligente y capaz, por lo que lo estimuló y nunca trató de obligarlo a comportarse como un niño típico. Fox tuvo una buena relación con su madre, aunque ella nunca comprendió del todo su causa y rara vez lo vio cuando ya era adulto. Mary vivió hasta muy anciana. Cuando murió, George, que tenía poco más de 50 años, sufrió profundamente. Un carácter resuelto. Aunque la familia Fox tenía buena reputación y buen pasar económico, la vida en el siglo XVII era difícil. La gente de esta época era analfabeta, de mentalidad estrecha, burda y ruda. La sociedad estaba llena de males económicos y sociales, debido a que la economía era drásticamente inestable. Los habitantes de Brighton se replegaban en sí mismos, y poco les importaba lo que sucediera fuera de su pueblo. No tenían idea de que había uno entre ellos que haría temblar a toda Inglaterra. Fox no encajaba en la sociedad, y no le importaba. A los 11 años tuvo su primer encuentro con lo que luego, repetidas veces, llamaría la luz interior de Jesucristo. Este profundo entendimiento le enseñó cómo andar con pureza en medio de los males que lo rodeaban. Esto influyó de tal modo en su vida que, desde los 11 años, Fox siguió este llamado interno y continuó edificando sobre él hasta su muerte. Durante esta joven edad, tomó cuatro resoluciones que iban a guiar su vida. 1. Vivir una vida pura y recta. 2. Ser fiel en todas las cosas, interiormente, a Dios, y exteriormente, al hombre. 3. Cumplir siempre su palabra. 4. No cometer excesos en comida ni en bebida. Cuando su familia vio que Fox era espiritualmente tan disciplinado, insistieron en que sus padres lo enviaran a estudiar para ser ministro religioso. Creo que Fox no tenía intenciones de ser capacitado como los ministros que veía a su alrededor en su niñez. Su discernimiento era ya tan agudo que se daba cuenta de que los religiosos que conocía eran libertinos, hipócritas y engañosos. Aunque no podía expresar lo que percibía con palabras, Pronto se dio cuenta de que muchos ministros ocupaban cargos gracias a su educación y su posición social, y no porque tuvieran un llamado espiritual de parte de Dios. Los padres de Fox lo enviaron a trabajar como aprendiz a un lugar situado a menos de media hora de distancia de su casa. Cuando George tenía aproximadamente 15 años, fue a trabajar con un zapatero que también tenía ovejas y otros tipos de ganado. Aunque George era muy reflexivo, nunca permitió que esto interfiriera con los deberes de su trabajo. Sus experiencias en el manejo de dinero, ir al mercado e interactuar con toda clase de personas, ayudaron a prepararlo para las diversas personalidades con las que debería enfrentarse. También se capacitó como zapatero, lo cual le sería muy útil en los siguientes años, ya que caminó miles de kilómetros. Fox era diligente en los negocios, y su empleador tuvo mucho éxito durante todo el tiempo que George trabajó para él. El joven se enorgullecía de poder obtener la mayor ganancia posible para su patrón sin engañar a los compradores. Este tipo de aprendizajes duraría 7 años, pero en 1643 ocurrió un hecho que cambió para siempre la vida de Fox y lo hizo terminar abruptamente su capacitación para seguir un camino diferente, el llamado profético. A medida que Fox crecía y se convertía en un joven, tomó conciencia de la hipocresía y la liviandad moral que lo rodeaba. Provenía de un pueblo que promovía la reforma religiosa, por lo que ver a sus amigos y a los padres de estos beber en exceso y disfrutarlo probablemente le resultaba algo muy repulsivo. No podía entender por qué personas que creían en ser moralmente puras delante de Dios bebían hasta no poder mantenerse en pie, o por qué gastaban el dinero que tanto les costaba ganar en otros deseos impuros. Era algo francamente repugnante para él. Fox se mantenía apartado de esta clase de personas, lo cual le ganó reputación de solitario. Pero él solo comía y bebía lo necesario para mantenerse sano, y apartaba días especiales para ayunar y leer la Biblia. Para los demás habitantes del pueblo era una verdadera rareza. No es de sorprenderse que haya tenido tal dramática reacción frente a un hecho que le sucedió cuando tenía 19 años. Este hecho cambió su vida para siempre. A fines del verano de 1643, Fox trabajaba en representación de su patrón en un mercado, cuando se encontró con un primo suyo que estaba con un amigo. Como George, estos jóvenes apoyaban la fe reformada, por lo que, cuando le preguntaron si deseaba compartir un jarro de cerveza con ellos, él aceptó. Hacía calor, Fox tenía sed, y estaba feliz de ver a su primo y conversar un rato con los dos jóvenes. Beber cerveza no era pecado para ellos. En el siglo XVII, la cerveza era una bebida común, como las gaseosas para nosotros hoy. Como con todo, el exceso es lo que hace daño a la persona. Así que Fox entró en la taberna con su primo y el amigo de este, pero después de tomar el primer jarro, los otros dos quisieron hacer una competencia de quién bebía más, con la condición de que quien dejara de beber primero debería pagar todas las rondas. Fox estaba atónito. Dos cristianos, supuestamente contrarios a toda autoindulgencia, dispuestos a beber hasta que no pudieran mantener la cabeza erguida. No era una tentación para él. Por el contrario, se puso de pie bruscamente y dijo: «Si es así, los dejaré». Con eso, arrojó unas monedas sobre la mesa y salió de la taberna sin mirar atrás. Fox se apresuró a terminar con sus obligaciones en el mercado y se fue a su casa. Lo sucedido lo había turbado. Estaba espantado por las actitudes que había encontrado, y por la perversidad de su generación. Esa noche no pudo dormir. Lloró, caminó y oró. Durante este tiempo en oración, se dio cuenta de que si había alguna esperanza para el mundo, debía provenir de la generación más joven. La generación mayor ya estaba demasiado encasillada en sus formas, demasiado apegada al status quo, y demasiado dócil como para atacar los males de la religión formal. Sí, tendría que venir de jóvenes como él, que se levantaran en nombre de lo que era justo, personas que proclamaran la vida de Dios y confrontaran rectamente a quienes, jóvenes o viejos, estaban muertos por dentro. Mientras caminaba y oraba hasta tarde esa noche, escuchó la voz del Señor que hablaba a su corazón. «¿Ves tú cuán jóvenes las personas se encaminan hacia la vanidad, y los ancianos, a la tierra? Por tanto, a todos, jóvenes y viejos, abandonarás, y serás un extraño para ellos». Las palabras que oyó fueron la base de su llamado profético. Serían el fundamento de su futuro ministerio. Por un instante tuvo una sensación de paz. Por primera vez en su joven vida, se dio cuenta de que había sido llamado a andar por un camino diferente. No se detuvo a reflexionar sobre por qué no era como los demás. En cambio, creo que en ese momento supo que, desde su nacimiento, la mano de Dios estaba sobre él con un propósito, y era algo de lo que nunca podría escapar. Lo hermoso es que Fox nunca trató de escapar, sino que se entregó por entero a ese propósito. ¿Conoce alguien a Dios? Unas pocas semanas después de esa noche singular, George comenzó a obedecer a su llamado. Como sabía que aún era muy joven e inexperto, cortó todas sus relaciones y se fue de su hogar para vagar por el país en busca de respuestas para sus preguntas. Como todos los profetas, maduros o no, Fox reconocía la diferencia entre lo bueno y lo malo. Los profetas consideran todos los temas de la vida en términos de blanco o negro. No hay zonas grises. No hay quizás. Es sí o no. Algunas veces el profeta va al extremo de la derecha para evitar los males de la izquierda, y por ello se ganan la reputación de ser demasiado drástico. ¿Cómo puede reaccionarse cuando se ve algo tan claramente? Los profetas son iguales a los demás, excepto que ven o escuchan cosas del ámbito espiritual. Generalmente, antes que otros las vean o las escuchen, esta visión tan clara hace que actúen o reaccionen de forma absoluta, apasionada, porque aman a Dios y desean por sobre todas las cosas que su voluntad sea hecha en la tierra. Fox odiaba a la sociedad frívola de su época, porque separaba injustamente a algunas personas de otras, y estaba decidido a manifestarlo. Así que se negó a cortarse el cabello, y usaba sombrero y ropas de color gris. Con su figura alta y fornida hecha en el campo, atraía la atención inmediatamente dondequiera que fuese. Viajó por las Midlands y finalmente se dirigió a Londres. Sufría desesperadamente, y día tras día lo acosaban la insatisfacción y las preguntas sin respuesta. Fox protegía tanto su corazón que apenas se relacionaba con los demás, fueran paganos o cristianos. Pasaba de pueblo en pueblo, sin quedarse mucho tiempo en ninguno. Buscaba ansiosamente a alguien que pudiera reconocer como un creyente genuino. En su diario, escribió: "Porque no me atrevo a permanecer mucho tiempo, temiendo tanto al profesante, cristiano, como al profano, porque, al ser yo un tierno joven, sufriera daño por mucho conversar con uno u otro". Al entrar en la ciudad de Londres estaba seguro de que encontraría a alguien que pudiera responder sus preguntas y poner fin a la desesperada batalla espiritual que rugía en su interior. Mientras estaba allí, escuchó a los grandes predicadores de su época, pero ninguno tuvo una palabra para él. Otros con los que habló le sugirieron que buscara una buena joven y se casara, con lo cual seguramente pondría fin a su tormento. Otro le sugirió que se alistara como soldado, porque entonces no tendría tiempo para torturarse con sus reflexiones. Pero, con todo eso, solo lograron que Fox huyera aún más lejos. Al salir de Londres se encontró a uno de los religiosos de su pueblo. Seguramente él podría contestar sus inquisitivas, inquietantes preguntas. Pero, parecía que el ministro tenía más preguntas que él, y Fox terminó resolviendo todas las dudas del otro. Hasta lo escuchó repetir todas las respuestas que él le había dado en el sermón del domingo anterior. Desalentado, visitó a otro ministro en un pueblo vecino. Después de enterarse de la angustia espiritual que Fox sufría, el ministro le sugirió que fumara tabaco para tranquilizarse y poder dedicarse a cantar salmos. Además de este mal consejo, Fox descubrió que el ministro había revelado a los habitantes del pueblo lo que ellos habían discutido en privado, y ahora todos se reían al verlo. Pero no se dio por vencido. Visitó a un ministro más en otro pueblo, pero antes de poder siquiera comenzar a relatarle su angustiosa situación, el ministro se puso furioso al ver que Fox, accidentalmente, había pisado uno de sus canteros de flores. El último ministro al que Fox visitó le dijo que su desánimo era causado por una enfermedad, y que era preciso hacerle una sangría para librarlo de ella. La sangría era un remedio muy común en esa época, y consistía en hacer una incisión en el cuerpo para que la sangre drenara la enfermedad o la infección de su organismo. Aunque intentaron realizar este procedimiento en su cuerpo, Fox escribió en su diario que su organismo ya estaba tan seco a causa de los dolores, la pena y los problemas, que no podrían sacarle ni una gota. Había llegado a desear no haber nacido nunca. Una palabra acerca de los profetas. Quisiera hacer un comentario al margen aquí. Me resulta interesante cómo los libros de diferentes grupos de la Sociedad de los Amigos representan a Fox en esta época de su vida. Hoy la denominación está dividida en diferentes categorías, y me explayaré sobre esto un poco más adelante en este capítulo. Pero una de ellas, los liberitas, es básicamente un grupo secular que niega el nacimiento virginal y depende únicamente de la razón. Parece que ellos son los que han escrito los libros más extensos sobre Fox. Después de visitar la sede actual de Fox en Londres, puedo decir, lamentablemente, que la componen principalmente los liberitas. Parece que han olvidado las verdades de su líder sobre la obra del Espíritu Santo y los principios bíblicos y, en cambio, confían totalmente en el intelecto y racionalizan todo. Si hablamos con ellos sobre este período de la vida de Fox, Probablemente lo atribuyan a una melancolía o una depresión psicológica. Creo que están persuadidos de que se trataba de una falla en sus capacidades mentales o psicológicas, pero no lo era. Los profetas pueden vivir tiempos de angustia, pero normalmente no se trata de una debilidad mental. Ellos ven de manera diferente que los demás, y muchas veces sienten intensamente lo que Dios siente con respecto de una situación. Si un profeta no encuentra el canal adecuado para expresar lo que siente o ve, esto le causa angustia. Generalmente, cuando los profetas no logran comprender el equilibrio entre los tiempos y la vida práctica, sobreviene la angustia. Algunas veces la situación que ven es tan grande para ellos, que creen que es el único mensaje que debe predicarse. Cuando los demás no lo ven como lo ve el profeta porque no fueron elegidos para escucharlo del cielo, sus reacciones, sus palabras y sus respuestas pueden herir a un profeta que aún es inmaduro. Un profeta debe entregar el mensaje de Dios, pero debe dejar los resultados de ese mensaje en manos del Señor. Los profetas no deben permitir que su mensaje y su dramática y apasionada preocupación por las almas interfieran con la voluntad de la persona o la obra del Señor en las vidas de los demás. La tarea del profeta es decir las cosas tal como los escuchó, y dejar en manos del Señor y de quienes lo han oído, el resultado. ¿Es madura su alma? Fox sentía esta angustia profética. Creo que la razón principal por la que vivió todo este trauma fue para desarrollar las fuerzas del alma para su futuro ministerio. Desarrollaba lo que yo llamo un alma madura. Permítame explicarme. A pesar de los muchos callejones sin salida en que Fox se encontró a causa de lo apartados de Dios que estaban los ministros, nunca se dio por vencido. Continuó buscando las respuestas que necesitaba, y continuó leyendo la palabra, saturando su corazón y prestando atención para recibir la ayuda del Espíritu Santo. Así se desarrolla un alma madura para soportar la persecución y las críticas. El Señor ya le había indicado a Fox que guardara su corazón, y él lo hizo. Para crecer en madurez contra las cosas que afectan negativamente nuestra alma, debemos guardar bien nuestro corazón. Como Fox, satúrese de la palabra, especialmente pasajes bíblicos relacionados con las áreas más problemáticas para usted. En la medida que permita que el Espíritu Santo lo guíe y lo ayude, pronto podrá atravesar limpiamente aquello de lo que caía preso en el pasado. La palabra, el Espíritu Santo y su tenacidad para continuar, desarrollarán una fuerza espiritual en esa área de su vida. Lo mismo sucedió con Fox. Pronto los ministros de los que quería huir se convirtieron en los blancos que buscaba. Para ser un líder, no podía confiar en que el hombre le diera siempre las respuestas o consolara su alma. En la vida de un verdadero reformador, solo Dios puede ser el origen de las fuerzas que necesita para cada día. El hombre puede darnos aliento, pero Dios da las fuerzas. Fox aprendió muy bien esta lección. Su primera revelación, el nuevo nacimiento. Fox, aún muy decepcionado y sin respuestas, regresó a su casa en 1644. Estaba decidido a hallar a Dios y no iba a buscarlo en nada que le causara más inquietud o depresión. Como si salir de su hogar para encontrar a Dios no fuera suficientemente dramático, ahora se negaba a asistir a la iglesia de su niñez, con sus padres, que eran presbiterianos. Sus padres y los otros habitantes del pueblo se horrorizaron al ver que Fox había dado la espalda a la religión en que había sido criado. Mientras otros asistían al culto, Fox se retiraba a una colina tranquila con su Biblia, para meditar sobre diversos pasajes. Esta actitud se convirtió en una forma de vida para él. Constantemente buscaba los campos abiertos y los huertos durante los cultos de la iglesia, y pasaba el tiempo leyendo la Biblia, orando y luchando contra las fuerzas malignas que intentaban atrapar su corazón. Luego escribiría sobre varias aperturas o momentos de iluminación en los que repentinamente recibió revelaciones divinas sobre los pasajes bíblicos que había leído. Durante estos tiempos de búsqueda y comunión con el Señor, Fox comenzó a comprender lo que parecía ser una revelación en esa época. De hecho, las revelaciones que Fox recibió durante este tiempo se convirtieron en piedras fundamentales de su vida y su ministerio. Estos fundamentos fueron sus creencias básicas que finalmente llevaron a la formación de los cuáqueros. Su primera revelación fue comprender el nuevo nacimiento. A pesar de lo que se enseñaba en la iglesia que todos los cristianos eran creyentes, Fox se dio cuenta de que una persona solo podía llegar a ser cristiana si se convertía desde adentro, lo cual le daba vida eterna. Esto era el nuevo nacimiento. Ser miembro de una iglesia, las buenas obras, el bautismo o nacer dentro de una determinada religión, no servían ni daban el poder para vivir en concordancia con la voluntad de Dios. Solo el nuevo nacimiento, la transformación desde adentro, calificaba a una persona como seguidora de Jesucristo. Si la persona experimentaba este nuevo nacimiento, Entonces, poseería o viviría lo que profesaba. Las creencias de esa época no incluían este concepto en lo más mínimo. Su segunda revelación, la verdadera autoridad, su segunda revelación estaba relacionada directamente con el nuevo nacimiento. Fox estaba preocupado por el asunto de la autoridad, de dónde provenía, quién la adquiría, quién la poseía. Al leer la Biblia, el Espíritu Santo iluminó la palabra para él, y Fox se dio cuenta de que, al contrario de la creencia común de la época, una educación en Oxford o Cambridge, o cualquier otra universidad, no era suficiente para convertir a un hombre en ministro. Cuando relacionó esta revelación con la primera, vio que si un ministro no había nacido de nuevo, no podía ser un verdadero ministro. Una educación universitaria no marcaba la diferencia, así como ser miembro de una iglesia no significaba que alguien fuera cristiano. La universidad no hacía ministro a nadie. Un verdadero ministro había nacido de nuevo en su interior. Era sensible a la ayuda del Espíritu Santo, y siempre estaba escudriñando las Escrituras en busca de edificación y consejo. Un verdadero ministro sentía ese llamado en su corazón, y Dios le permitía llevarlo a cabo. No confiaba en su educación ni en su intelecto como requisitos previos para ese llamado. Fox creía que ningún hombre podía aprobar una ordenación. Solo la acción divina de la gracia de Dios podía apartar a un hombre y lograrlo. Hasta la actualidad, los cuáqueros sostienen que sus papeles han sido registrados por la iglesia. No son ordenados ni licenciados. Ellos creen que solo Dios ordena. Las personas simplemente registran esa ordenación. Las revelaciones de Fox fueron revolucionarias, ya que iban totalmente en contra de todos los preceptos sociales y religiosos de su época. El púlpito había sido utilizado como un poder controlador que le daba al ministro un aire de superioridad y, a todos los demás, un aire de inferioridad. Fox vería otras verdades que habían sido ocultas o distorsionadas por la codicia del hombre y su afán de control, pero, por ahora, estos dos temas principales, el nuevo nacimiento y el verdadero llamado de Dios, permanecerían como la marca central de su ministerio. Una vez que el Espíritu Santo le reveló estas dos primeras verdades, Fox adoptó una postura férrea y prometió publicarlas a los cuatro vientos. Inmediatamente arrinconó a sus padres y parientes y, citándoles pasaje tras pasaje bíblico, los atacó con la acusación de que su ministro presbiteriano no contaba con las cualificaciones necesarias para cumplir con su puesto. Sus padres quedaron atónitos ante el comportamiento de su hijo. Avergonzados por sus rígidos conceptos, trataron de consolarlo y excusarlo, esperando así debilitar su intransigencia. Pero Fox nunca se apartó de estas revelaciones ni se apartó de sus verdades. Por el contrario, se hizo más osado. Esta palabra de Dios llegaría a provocar fuertes persecuciones en su contra, entre ellas, años de tortuosos encarcelamientos. Su tercera revelación, las casas con campanarios. Fox continuó discutiendo las revelaciones que había recibido con sus padres y su familia, con la esperanza de persuadirlos. En lugar de ver las cosas como él, ellos continuaron espantados de que causara tales estragos en su comunidad más cercana. El ministro de la familia se sintió terriblemente amenazado por Fox y lo denunció ante sus padres. Decía que su hijo era uno de los modernos que decía tener nueva luz sobre viejas verdades. Fox ahora se había apartado de su comunidad, de su familia y de sus amigos. Pero en lugar de retroceder a causa de la presión, se esforzó aún más por estar en la presencia de Dios. Lo buscaba diariamente y confiaba en que el Espíritu Santo le revelaría su verdad. Su tercera revelación, como las otras dos, no fue aceptada en el círculo de la opinión popular. En ese tiempo el edificio de la iglesia, el templo, era considerado un lugar santo, donde todos hablaban en susurros y andaban en puntas de pie, porque Dios vivía allí. Fox lo entendía de forma diferente. Según la Biblia, Dios no tenía necesidad de una estructura material especial. Su templo consistía en creyentes de carne y hueso que habían experimentado el nuevo nacimiento y buscaban la guía y la dirección del Espíritu Santo. Fox creía que los verdaderos cristianos eran la iglesia espiritual y que sus cuerpos eran templo de Dios. Así que comenzó a llamar a los templos casas con campanarios, una frase de argot que provocó gran furia entre las personas pías y religiosas. Esta revelación provocó una gran persecución en su contra, porque él actuaba con justa indignación por lo que estos templos representaban, o mejor dicho, no representaban. Su cuarta revelación, el Espíritu Santo enseña. La tercera revelación llevó a una cuarta. El Señor enseñaba él mismo a su pueblo. Fox introducía el ministerio del Espíritu Santo en las iglesias secas que solo usaban la palabra de Dios, sin el Espíritu. lo que creaba una mentalidad farisaica y legalista. Se dio cuenta de que debemos depender de la iluminación, revelación, del Espíritu Santo, no solamente de la letra escrita de la Biblia. Su revelación sobre ciertos versículos había sido dada por el Espíritu, que los hizo cobrar vida con entendimiento. Fox comenzaba a comprender la necesidad de mezclar el Espíritu y la palabra. Ahora, la Biblia era emocionante, estaba llena de maravillas, respuestas y oportunidades. Fox aseguró que, como Jesucristo había muerto por todos, así el Espíritu Santo estaba disponible para enseñar a todos, no solo a los clérigos. Pero también creía que cualquier guía que diera el Espíritu Santo sería confirmada por la palabra. Esta revelación era revolucionaria para su época, por dos motivos. Primero, los clérigos afirmaban que solo ellos podían interpretar la Biblia, y usaban el control legalista como un martillo sobre las cabezas de las personas. Las obligaban a hacer y vivir lo que ellos decían. El segundo motivo por el que era revolucionaria, es que el pueblo había sido dividido en clases. Esto significaba que, hasta ese momento, los ciudadanos de clase baja no tenían gran influencia social, y los clérigos y las clases altas se burlaban de ellos y pretendían decir que el Señor les había mostrado algo. Pero la revelación de Fox demostraba que cualquier persona, fuera cual fuese su lugar en la sociedad, podía escuchar de Dios y ser enseñada por él. Podemos ver que Fox no solo hablaba a los religiosos de su época, sino a todas las clases sociales. Como todos los reformadores, se negó a encerrarse en un rincón para influir solo en aquellos que creían lo mismo que él. Dadme los decepcionados, los desalentados, los descontentos. Como Lutero y Calvino, Fox también creía que la iglesia era, en gran medida, un hospital para los creyentes, pero fue más allá de sus creencias al apoyar grupos individuales que estaban llenos de creyentes disidentes. En 1646 comenzó una vez más a vagabundear, buscando estos grupos disidentes y predicándoles las revelaciones que había recibido. Los grupos a los que predicaba se sentían muy alentados, ya que Fox predicaba con autoridad y respondía a las preguntas que ellos tenían en sus corazones, tanto las políticas como las espirituales. Esta práctica de buscar a los grupos disidentes sería extremadamente impopular ahora entre los ministerios y las iglesias, como lo era entonces. Imagino los fuegos de Dios extinguiéndose bajo una lluvia de consejos llenos de temor y exageradas precauciones. Pero la diferencia que hizo que esto funcionara para Fox, fue que él nunca buscaba ministros que estuvieran en un camino ascendente. Nunca le interesó subir a niveles políticos o religiosos más elevados para que se fijaran en él. Por el contrario, buscaba a los descontentos, a los decepcionados, y tenía una habilidad especial para encontrarlos, porque su corazón estaba realmente entregado a Dios. Finalmente había aprendido que el hombre nunca podría responder o solucionar las preguntas que tenía en su corazón. Mientras buscaba a un hombre que fuese su maestro, que pueda hablar a su condición, se dio cuenta de que solo Jesús puede hablar verdaderamente a un corazón, cambiarlo y darle fuerzas espirituales, y que solo él debe recibir la gloria por ello. Esta revelación se convirtió en un poderoso factor de control para él durante toda su vida, que le impidió tratar de complacer a los hombres, hacerse popular o tratar de vengarse de alguien. Dondequiera que se enteraba de que había una reunión de disidentes políticos, Fox se aseguraba de ir allí, y utilizaba la ocasión para predicar el Evangelio. Tomaba sus quejas por cuestiones sociales, hablaba de ellas y presentaba una respuesta basada en la palabra y el Espíritu. Las personas se sentían gratificadas, y al escucharlo hablar veían más claras las cosas. Esta es otra valiosa lección que Fox nos deja. Aun cuando estaba muy adelantado a su época, era un hombre de su generación, alguien totalmente compenetrado con su cultura. Me hace recordar a David, como dice en Hechos 13:36. David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Fox no era un cristiano encerrado. Aunque demostraba verdadera santidad, no tenía tanto temor de tocar al mundo, que se ocultara en algún rincón escondido con quienes creían lo mismo que él. Los creyentes que actúan de esa forma nunca servirán para la reforma. No, Fox iba tras las personas y las ganaba para Dios al mismo tiempo que atacaba los males y las dolencias de la sociedad. Sentía que ambas cosas eran su deber divino, y hablaba con firmeza a quienes lo escuchaban, aunque con lengua de ángel. Creo que todo gran reformador sabía cómo integrar su autoridad en diferentes mundos, político, social y espiritual. Después de todo, el Evangelio es dado para satisfacer las necesidades de las personas, y el gobierno, muchas veces, toca esas necesidades. Los reformadores comprenden que los hombres no pueden remediar los males de la sociedad, pero los corazones cambiados pueden y quieren hacerlo. Al trabajar en la reforma espiritual de los corazones del hombre, facilitan la reforma política y social que le siguen. Hoy nuestras naciones y sociedades están maduras para otra reforma. ¿Pasa por su vida el hilo conductor de Dios, o está más preocupado por lo que los demás dirían si usted obedeciera a Dios? ¿Más preocupado por la opinión de los demás? ¿Está esforzándose por subir en el ámbito político o religioso, esperando el reconocimiento de los demás? ¿Se siente más cómodo en el aislamiento de rodearse solo de sus amigos cristianos y de la iglesia, o se atreve a ser la mano extendida y la voz de Dios en la tierra, sea cual fuere el costo? Escucho las voces de las multitudes que claman, y aún suplican por una reforma, por un cambio. ¿Las escucha usted? El manto de la confrontación. Mientras viajaba por Manchester, una de las primeras conversas, si no la primera de todas, fue una mujer llamada Elizabeth Hutton. Ella se convirtió en una de las misioneras más fervientes que jamás haya tenido Fox. Su hogar fue una de las bases para él en el primer tiempo de su ministerio. Mientras Fox viajaba de pueblo en pueblo, en 1647, llegó al pueblo de Mansfield, donde agonizaba un profeta anciano de apellido Brown. El nombre completo de este profeta no se conoce, era conocido simplemente como Brown. Él pidió hablar con Fox y profetizó muchas cosas maravillosas para su futuro, principalmente que Fox convertiría a muchos pecadores. Cuando Brown murió, un gran manto de unción cayó sobre Fox. Durante 2 semanas llegaban personas de todas partes que querían hablar con él. Su unción profética había llegado a la plenitud. Fox podía ver dentro de la vida de las personas que tenía delante de sí. Mientras oraba en una reunión, el poder de Dios descendió con tal fuerza que el edificio mismo pareció temblar. Algunos de los que estaban allí declararon: "Es como en los días de los apóstoles, cuando, en Pentecostés, el lugar donde estaban reunidos tembló". Después de ese grandioso derramamiento, Fox regresó a su propia región, Leicestershire. Llegó a tiempo para una reunión de todas las denominaciones convocada para considerar varios temas. Después que varios hombres hablaron, una mujer, con inusual osadía para aquella época, se puso de pie para hacer una pregunta. El ministro que presidía, furioso y decidido a humillarla, anunció que no permitiría que las mujeres hablaran en la iglesia. Las pautas religiosas de aquella época sostenían que a una mujer no debían permitírsele hablar o enseñar en la iglesia, sino que debía permanecer sentada en silencio. Pero esta sociedad también había llevado esta doctrina un paso más allá. Llenos de nociones paganas y rumores de incierto origen, algunos creían que las mujeres no tenían alma. Por supuesto, durante sus viajes Fox se encontró varias veces con esta insana creencia, y siempre la refutó recordando que la madre de Jesús había exclamado que su alma magnificaba al Señor. Él sabía que esta clase de mentalidad era ridícula, pero en la respuesta del ministro, Fox escuchó otra palabra que lo enfureció. No era la palabra mujer, sino la palabra iglesia. Sabiendo que era lo que el Espíritu Santo consideraba una verdadera iglesia, Fox no podría permitir que el insultante comentario del ministro pasara inadvertido. Sintiendo la unción de Dios, se puso de pie y enfrentó directamente al hombre. "¿Llamáis vos a esto una iglesia, o a esta multitud mezclada, una iglesia?", preguntó, con la intención de que el ministro picara el anzuelo. "¿Qué llamáis vos una iglesia?", preguntó entonces el ministro, creyendo que tenía el control. La iglesia comenzó Fox es columna y baluarte de la verdad, hecha de piedras vivas y miembros vivientes, una casa espiritual de la que Cristo es cabeza. Pero él no es la cabeza de una muchedumbre mezclada, o de una vieja casa compuesta de lodo, piedra y madera. Ante tales palabras, el ministro, rojo de furia, corrió directamente a atacar a Fox, pero toda la congregación comenzó a gritar, y Fox debió ser sacado del edificio. A partir de ese día, Fox se convirtió en un temido blanco para la religión establecida. Se aseguraba de entrar en las iglesias de los pueblos que visitaba para ponerse de pie en medio del culto, con el fin de denunciar a los ministros y predicar a la gente para que saliera de su engaño. Actualmente esto quizá nos parezca fuera de lugar, pero en aquella época era común que las personas se pusieran de pie y dijeran lo que pensaban al final de los cultos. Los cultos no se daban por terminados hasta que se hubiera dado esa oportunidad. Fox aprovechaba plenamente esas oportunidades, pero de vez en cuando no podía contener el fuerte impulso del Espíritu Santo, especialmente cuando el ministro estaba equivocado groseramente o era farisaico en su ministerio. En esas ocasiones Fox se ponía de pie en medio del sermón y gritaba la verdad. Algunas veces llamaba engañoso al ministro, y revelaba cómo se enriquecía con los diezmos de las personas más pobres. Otras veces atacaba la interpretación que el ministro hacía de las Escrituras. Denunciaba suelto a gritos. Fuera lo que fuere que se necesitaba según la ocasión, Fox no temía hacerlo. Siempre hablaba lo que discernía. Fuera que el ministro era un hipócrita o que era un lobo con piel de oveja enviado por el diablo para diezmar el rebaño, para Fox, no había diferencia. Lo único que le importaba era que se revelara el engaño y se proclamara la verdad. Los sacerdotes o clérigos permanecían mudos de ira por unos instantes, o volaban de rabia mientras los demás miembros de la iglesia golpeaban a Fox con el puño, o con varas o bastones, hasta que lo dejaban cubierto de hematomas y magullones. Algunos sacaban cuchillos y trataban de apuñalarlo. Lo arrojaban a la calle, por encima de los setos, o por escaleras abajo, o lo atacaban con piedras. Algunos de sus recientes discípulos también comenzaron a tomar la costumbre de entrar en las iglesias y atacar las tradiciones huecas que allí se predicaban. Eran absolutamente temerarios, ya que tenían una gran meta en mente: destruir la religión y dar entrada al verdadero Espíritu de Cristo. Hay tantas anécdotas interesantes de estos encuentros en las iglesias, que no pueden relatarse todas en un solo capítulo. La persecución, sinónima de éxito. Cuando se producían estos violentos ataques físicos, Fox simplemente se ponía de pie cuando podía, se sacudía el polvo de sus pantalones y se alejaba, profundamente satisfecho de que la persecución significara que la mano de Dios estaba sobre él. Fue muy bueno que Fox considerara a la persecución como una motivación porque, a medida que avancemos, usted se conmoverá al enterarse de los sufrimientos que padecieron él y sus seguidores a causa de sus enseñanzas. Y nadie que esté en su sano juicio le agrada que lo golpeen. La persecución solo motiva a una persona cuando ella logra comprenderla gracias al Espíritu Santo. Fox juzgaba el éxito de su ministerio en una de dos maneras: o se convertían los pecadores, y eso era un éxito, o él era expulsado y golpeado muchas veces, lo cual también era un éxito, porque significaba que el diablo se había enfurecido. De una u otra forma, nunca perdía. La mentalidad de Fox con relación a la persecución no era mero pensamiento positivo. Fox era un profeta que, como los apóstoles en el libro de Hechos, se gozaba por ser considerado digno de sufrir por Cristo. La persecución y el sufrimiento lo motivaban a saber que seguía el camino correcto. Tiemblan ante la palabra de Dios. En 1649, las famosas palabras de Fox para describir la dirección del Espíritu Santo como una luz interior se convirtieron en un cliché. Fox basaba su terminología en Juan 1:4, que dice: "En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres". De hecho, Fox no se detuvo en ese pasaje. Los libros de Juan y 1 de Juan relacionan específicamente la luz de Dios con Jesucristo y el Espíritu Santo. Fox creía que la luz interior podría guiar a cualquier persona a la verdad, siempre que ésta la siguiera, y basaba su convicción en muchos pasajes bíblicos. No había nada de nueva era ni de ocultismo en la forma en que él lo interpretaba. Era bíblica, pero hizo enfurecer a los calvinistas. Para entonces, los convertidos por sus predicaciones itinerantes habían llegado a ser un grupo bastante numeroso, y comenzaron a realizar sus propias reuniones. Sus seguidores y convertidos se reunían y, sentados en silencio, esperaban hasta que el Espíritu Santo movilizaba a uno de ellos a testificar en oración, palabra o canción. Si el Espíritu Santo no actuaba, el grupo concluía la reunión, reflexionaba en silencio sobre su relación con el Señor. Durante esta época nada podría haber estado más lejos de la mente de Fox que iniciar una nueva denominación. Aún así, sus seguidores eran llamados con ciertos nombres para distinguirlos de los demás: hijos de la luz, pueblo de Dios, simiente real de Dios o amigos de la verdad. Estos fueron algunos de los nombres que les dieron. Finalmente, el último nombre fue el que recibió más favor, y de él deriva el nombre actual: Sociedad Religiosa de los Amigos, o Sociedad de los Amigos. Este nombre también estaba basado en la Biblia. Juan 15, 13 al 15 dice: "Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer". Énfasis agregado. En estos versículos se ve cuán firme era el fundamento de la guía y la dirección del Espíritu Santo para este grupo. En los primeros tiempos de los cuáqueros, el Espíritu Santo tuvo total preeminencia. A lo largo de su vida, Fox estuvo en prisión aproximadamente 100 veces. En 1650 fue encarcelado por primera vez, meramente por un cargo de blasfemia. Al ser interrogado por un grupo de religiosos, fue maldecido por decir que él y sus seguidores no tenían pecado. Fox los corrigió diciendo que, a través de Jesucristo, todos somos hechos libres de pecado si aprendemos a seguir al Espíritu Santo. Los líderes se negaron a escucharlo y lo enviaron a la cárcel por 6 meses. Durante este tiempo de prisión, Fox reprendió a un juez y le dijo que debería temblar ante la palabra de Dios. El juez, burlonamente, llamó cuáqueros a los seguidores de Fox, en referencia a dicha reprensión. Ese calificativo permaneció, en parte, porque era común que los cuáqueros temblaran o se sacudieran durante las reuniones, debido a la intensa presencia del Espíritu Santo que caía con gran fuerza sobre ellos. No queda piedra sin mover. Durante este tiempo, Fox también se aventuró más allá en su llamado, y desafió a la comunidad social y económica de su época. Una cosa era saber acerca de la luz, y otra vivir en la luz. Recordemos que, para Fox, si alguien decía ser cristiano, debía practicar lo que profesaba. Fox invadió todas las áreas de la sociedad con esta convicción. Fox hacía preguntas como, si usted es artesano, ¿produce trabajos de calidad? ¿Ofrece salarios justos? Si es un comerciante, ¿son justos sus precios? Si tuviera ocasión de vender mercaderías malas con ganancia extra, o cobrar de más a un cliente, ¿lo haría? Si fuera un magistrado, ¿trataría de forma justa a los pobres y despreciados? Fox fustigaba a los abogados que buscaban su propia ganancia, y a los médicos porque no le daban a Dios el crédito por crear y sanar el cuerpo humano. Nadie quedaba afuera. Instaba a los maestros a que cuidaran el comportamiento de los niños, y a los padres a ser responsables. Reprendía a los posaderos por dar demasiado de beber para ganar dinero, y a los astrólogos por sus populares y engañosas predicciones, por hacer que las personas no se hicieran responsables por sus propias vidas. Condenaba a los cómicos por hacer reír con bromas soeces, haciendo que la mente pensara en tentaciones y pecado. Naturalmente, todos estos cuestionamientos hicieron que la sociedad entera lo odiara, algo que los ministros religiosos disfrutaban en grande. El odio hacia el mensaje que él predicaba no preocupaba a Fox. Creía que Dios trataba de igual manera a todos, y lanzó una campaña que duró toda su vida para haberlo hecho realidad. Lamentablemente, vivió en una época en que, como en la actualidad, las personas vivían obsesionadas por el estatus. En esa época el rango social se reconocía por medio de un lenguaje elaborado y complicados modales. Por ejemplo, los tratamientos más formales se utilizaban solo para hablar a los considerados inferiores, a las personas de clase más baja, y también a la deidad y los amantes. Para Fox esto era inexcusable, pues creía que ninguna persona debía ser humillada al tratarla de sierva, o adulada, como si fuera superior, por medio de las palabras. La forma de vestir era otra costumbre social muy compleja y maliciosa. El rango social requería no solo reverencias y cortesías, sino una complicada ceremonia de elevar el sombrero y luego inclinarse bajando el sombrero en una reverencia formal. Todos llevaban sombrero, y había un cierto protocolo que indicaba cuándo y por qué debía llevarse. En medio de esta acartonada actitud acerca del protocolo correcto, Fox irrumpió con su sombrero fijo sobre su cabeza. Se negaba a levantarlo cuando se encontraba con otra persona, fuera un rey o un mendigo. Llevaba su sombrero con actitud desafiante, por la palabra de Dios. Declaraba que todos estaban en el mismo nivel que Jesucristo y que, para él no existían las clases sociales. Hasta se dedicó al tema del vestido que, creía él, debía ser sensato, libre de extravagancias y elementos que llamaran la atención. Por esto, aún en la actualidad, los amigos son conocidos por su vestimenta sencilla y por llevar sombrero, estén donde estuvieren y no importa con quién. La mentalidad de George Fox puede ser resumida de la siguiente forma: en toda su vida no pudo ver nada que fuera pecaminoso, opresivo o despectivo sin sentir un ardiente deseo de corregirlo, y se dedicaba a remediarlo con gran vigor, a pesar del sufrimiento, el dolor o la persecución que esta acción pudiera causarle. Reuniones, cerdos y una comunión enmohecida. Parecía que personas de todos los grupos independientes que se habían apartado de la religión establecida llegaban por cientos a ver y escuchar a George Fox. Para 1652 Fox había logrado la síntesis perfecta de su mensaje, y apelaba a la condición social y las aspiraciones de quienes lo escuchaban. Fox hablaba para todos, bautistas, independientes, presbiterianos, puritanos y los que no tenían un grupo especial de pertenencia. Continuaba interrumpiendo reuniones eclesiásticas, haciendo tronar su voz de convicción de pecado en los edificios. Fox no tenía cuidado por los sentimientos de nadie en su ataque sobre la religión. Llamó a la iglesia de su época la falsa iglesia que se rige por el poder de la bestia y el dragón. No temía declarar que sus seguidores eran los miembros de la verdadera iglesia. Se gozaba en la oposición, ya que amaba la maravillosa confusión que provocaba entre todos los profesantes y sacerdotes. Muchas veces quienes lo veían irrumpir en el culto de una iglesia sentían convicción de pecado, abandonaban esa iglesia y se convertían en seguidores suyos. Mientras tanto, en su propio ámbito Fox se negaba a llamar cultos a las reuniones de sus seguidores, y simplemente las llamaba reuniones. La oración era parte vital de las reuniones, y la oración intercesora era una práctica común. Fox y los primeros cuáqueros creían en ser llenos del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Un antiguo cuáquero cuyo apellido era Burrough escribió varias veces en su libro Prefacio al Gran Misterio estas palabras: "Nuestras lenguas fueron sueltas y nuestras bocas abiertas, y hablábamos con nuevas lenguas a medida que el Señor nos daba palabra". Este derramamiento del Espíritu Santo solía producirse cuando los cuáqueros esperaban en silencio. Un testigo señaló que, en esas reuniones, la presencia del Espíritu Santo era tan intensa que se sentía como si el alma estuviera en una agonía desesperada, tan dolorosa que tenía un efecto externo. Con frecuencia los que asistían a las reuniones se sacudían en medio de gemidos, suspiros y lágrimas, como una mujer en trabajo de parto. Algunos se desmayaban, como si tuvieran epilepsia y, con los labios lívidos y las manos temblorosas, los adoradores podían permanecer en este estado, tendidos en el suelo durante horas. Algunos que asistían a estas reuniones se oponían violentamente cuando la presencia de Dios se manifestaba de esa forma. Cierta vez, cuando el Espíritu Santo cayó sobre una reunión, un hombre corrió hacia Fox para desafiarlo, a lo que Fox ordenó rudamente: "Arrepentíos, cerdo, bestia". Una de mis anécdotas favoritas tiene que ver con un crudo desafío que Fox lanzó sobre la tradición de la comunión, la creencia en la transustanciación. La transustanciación es la idea de que el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre reales de Jesús durante la comunión. Fox encontró a un sacerdote jesuita que creía esto, y lo desafió dramáticamente a partir el pan y el vino, bendecir o consagrar solo una mitad, y permitir que el pueblo viera si las porciones que eran el cuerpo y la sangre de Jesús resistían el enmohecimiento. Naturalmente, cuando el sacerdote jesuita se negó, Fox fue vindicado. Prisión, mi dulce hogar. Fox fue encarcelado por todos los motivos posibles, desde negarse a quitarse el sombrero hasta negarse a dar un juramento. Algunas veces los cuáqueros eran encarcelados simplemente por andar por la calle. Los magistrados lo llamaban holgazanear. Los cuáqueros eran fáciles de distinguir por su forma de vestir. Puede ser extraño decirlo así, pero la mayor parte del ministerio de Fox consistió en confrontaciones extremas y osadas, golpizas y prisiones. Estos duros castigos nos ganaron muchas de las libertades que hoy gozamos. Dado que la cárcel era una parte importante de la vida de un cuáquero, quisiera que usted comprendiera qué terrible prueba era. Las prisiones de esa época eran absolutamente deplorables. Cloacas abiertas corrían por el medio de estos calabozos oscuros, ubicados debajo de las calles de la ciudad. Se creaba un ambiente inmundo y cargado de emanaciones tóxicas. La mayoría de las veces había solo una pequeña abertura por la que entraban luz y aire. Los veranos eran agobiantes, los prisioneros solían caer gravemente enfermos por falta de circulación de aire y algunas veces morían. Las cárceles no proveían comida. Si un prisionero recibía comida era porque un pariente o amigo la llevaba y se había hecho amigo del guardián de la prisión. Lo mismo sucedía con la paja fresca que constituía los colchones sobre los que dormían los presos. Debía ser provista por la familia del prisionero o por sus amigos. Si ellos no la llevaban o no contaban con el favor de las autoridades de la prisión, debían dormir sobre pisos duros y húmedos. Dado que los cuáqueros eran muy odiados, muchas veces los guardiacárceles los amontonaban en una cámara donde alguna enfermedad infecciosa hacía estragos, esperaban que la muerte acabara con todos ellos. A pesar de estas condiciones infrahumanas, no hay registros de que siquiera un cuáquero haya negado su fe. En esa época había un dicho que decía más o menos así: si te encuentras a un cuáquero, golpéalo; si no lo encuentras, ve y búscate uno. Si los veían orando en público antes de comer, los encarcelaban; si no se quitaban el sombrero o se negaban a jurar; si se negaban a jugar un juego o si se rumoreaba que una mujer había hablado en una reunión, los apresaban y los enviaban a la cárcel. Para 1656, más de 1000 cuáqueros habían sido encarcelados por acciones no delictivas como estas. Si un cuáquero visitaba a otro que estaba en la cárcel, se arriesgaba a que lo azotaran. No importaba la edad ni el género, todo cuáquero era severamente perseguido. Las mujeres eran arrancadas de sus hogares, tildadas de brujas y arrojadas a calabozos o azotadas públicamente y golpeadas hasta que sus espaldas chorreaban sangre. Los niños eran arrebatados a sus padres y vendidos como esclavos. Aunque estuvieran confinados a la cama, enfermos, los arrestaban en sus cuartos y los arrastraban por las calles hasta la cárcel. Todas estas atrocidades se cometían porque los cuáqueros se atrevían a oponerse a la religión organizada y muerta, porque osaban defender la palabra de Dios y a proclamar que todas las personas eran iguales. Aún así, a pesar de todo este odio, ni un solo cuáquero negó su fe ni renunció a su relación con Dios. Una vez Fox fue encarcelado en el castillo de Scarborough, junto al mar. Era un invierno muy frío y el agua salada del mar constantemente entraba en su cuarto hasta que su cama se empapaba y el agua formaba charcos en el piso de su celda. No tenía fuego para calentarse, y debió permanecer en ese ambiente húmedo y frío, sin abrigo, noche y día, hasta que sus manos se hincharon hasta un tamaño que era el doble del normal. Algunas veces, por las noches, cuando hace mucho frío, miro a mi alrededor, la comodidad de mi hogar, y pienso en George Fox y cuán horrible habrá sido sufrir tanto por aquello que él creía. Me pregunto qué habrá pensado en esos momentos, cómo logró mantener su mente ocupada y fuerte, y cómo habrá luchado contra las incomodidades y las molestias físicas sin sucumbir jamás ante ellas. Comparo todo esto con mi propia vida y las de los que viven en esta misma época. Mi corazón se contrista al pensar en todas las dificultades que Fox sufrió por nosotros y, al mismo tiempo, casi puedo sentir la dulzura de experimentar el amor y la misericordia de Dios en tiempos de sufrimiento y martirio. Sé que, aunque en estos momentos estaba físicamente solo, en realidad, no lo estaba. Seguramente los cielos se abrían para él en esas situaciones. Seguramente que una seguridad y una fuerza más allá de las palabras humanas se derramaban sobre las vidas de estos seres sufrientes. La profundidad y la altura de su espíritu. Durante uno de los periodos que Fox pasó en la cárcel, un funcionario llamado John Reckle lo escuchó hablar en el juicio y, muy impresionado, envió a buscar a Fox para alojarlo en su casa. Como se daba cuenta de que esto venía de Dios, Fox aceptó. Al entrar en la casa de Reckle, la esposa de este lo recibió y, al darle la mano, gritó: "Este día, la salvación ha llegado a nuestra casa". Esta mujer había estado presente en una iglesia cuando Fox reprendía a un ministro, y todo lo que había escuchado la había conmovido profundamente. Toda esa noche Reckles y su esposa escucharon con gran atención todo lo que Fox tenía para decir sobre el Espíritu Santo. Al día siguiente, mientras Reckles estaba en el cuarto, solo con Fox, repentinamente se puso de pie de un salto y exclamó que debía ir al mercado a predicar arrepentimiento a la gente. Con eso, salió del cuarto, aún en pantuflas, y comenzó a predicar por las calles. Hubo tal alboroto que los soldados tuvieron que ser convocados para que dispersaran a la multitud. Inmediatamente los magistrados fueron a casa del funcionario a buscar a Fox y volvieron a encarcelarlo. Esperaban así evitar que se produjeran sucesos similares en el futuro. ¿Cómo afectó tan profundamente a este hogar el hecho de que Fox pasara allí solo una noche? ¿Qué tenía Fox que podía actuar sobre un hombre tan poderoso como ese funcionario, para hacer que instantáneamente cambiara la fe que profesaba? ¿Por qué en cada lugar donde Fox iba era odiado violentamente o amado con apasionamiento? Usted y yo no vivimos en esa época, y no podemos hablar con él ni preguntarle las cosas que no comprendemos. Los libros que se han escrito sobre él no pueden darnos más que un punto de vista parcial. Solo su diario personal puede darnos la información que necesitamos. Fox creía tan firmemente en el ministerio del Espíritu Santo, que se entregaba constantemente al Señor, y las visiones eran algo común en su vida. El ambiente físico en que se encontrara nunca lo afectaba, porque siempre lo desafiaba y motivaba lo que había visto en el Espíritu. Lo que sigue son algunos extractos del diario de Fox, que muestran su gran profundidad como creyente, su carácter y su madurez como profeta de Dios. También nos permite comprender por qué hacía las cosas que hacía, y por qué permaneció firme y fiel a la causa de la Reforma. Cuando usted lea estos extractos, comprenderá la fuerza espiritual que impulsaba a George Fox. 1. Mi vida en su sangre. Mientras caminaba junto a la casa del campanario de Mansfield, el Señor me dijo: "Aquello que las personas pisotean debe ser tu comida". Y mientras hablaba, El Señor me mostró que las personas y los profesantes pisoteaban la vida de Cristo mismo, se alimentaban de palabras, y se alimentaban unos a otros de palabras, pero pisoteaban la vida, ponían bajo sus pies la sangre del Hijo de Dios, esa sangre que era mi vida, y vivían en sus nociones huecas, hablando de él. Me parecía extraño, al principio, que yo debiera alimentarme de aquello que los grandes profesantes pisoteaban, pero el Señor me permitió verlo claramente por su eterno espíritu y poder. Vi los campos blancos para la cosecha, y la semilla de Dios grande sobre la tierra, como el trigo que se siembra exteriormente, sin nadie que la recogiera, y por esto gemí con lágrimas. 2. Una visión de avivamiento. Vi que había una gran rajadura a lo largo de toda la tierra, y un gran humo que saldría de la rajadura. Después de esa rajadura, habría un gran temblor. Esta era la tierra de los corazones de las personas, que debía ser conmovida antes que pudiera levantarse de la tierra la semilla de Dios. Y así fue, porque el poder del Señor comenzó a sacudirlas, y comenzamos a tener grandes reuniones, y un gran poder de Dios y obra de Dios entre las personas, para gran asombro tanto del pueblo como de los sacerdotes. 3. El engaño de sacerdotes, médicos y abogados. El Señor me hizo ver tres cosas relacionadas con estas tres grandes profesiones del mundo: los médicos físicos, los llamados ministros en divinidad, y la ley. Dios me mostró que los médicos estaban fuera de la sabiduría de Dios, por la cual fueron hechas las criaturas, y no conocían, pues, sus virtudes. Me mostró que los sacerdotes estaban fuera de la verdadera fe, de la que Cristo es autor, la fe que purifica y da victoria, y lleva a las personas a tener acceso a Dios, por lo cual agradan a Dios. Misterio de fe que se guarda en una conciencia pura. Me mostró también que los abogados estaban fuera de la equidad, fuera de la verdadera justicia y fuera de la ley de Dios, que cubría todo pecado y respondía al Espíritu de Dios, que estaba contristado y transgredido en el hombre, y que estos tres, los médicos, los sacerdotes y los abogados, gobernaban el mundo con la sabiduría, no conocimiento ni acuerdo con Dios, uno pretendiendo la cura del cuerpo, el otro la cura del alma y el tercero la propiedad del pueblo. Y mientras el Señor me revelaba estas cosas, sentí su poder, por el cual todos podrían ser reformados si deseaban recibirlo e inclinarse ante él. Los sacerdotes podrían ser reformados y llevados a la verdadera fe. Los abogados podrían ser reformados y llevados a la ley de Dios. Los médicos podrían ser reformados y llevados a la sabiduría de Dios, por la cual todas las cosas fueron hechas y creadas. 4. Un prisionero rebelde. Había también en la cárcel, mientras yo estaba allí, un prisionero, un hombre malvado, impío. Amenazaba con cómo me hablaría, y lo que me haría, pero nunca tuvo el poder de abrir su boca ante mí. Y una vez que él y el carcelero riñeron, él amenazó que haría levantar al demonio y derribaría su casa, por lo cual el carcelero tuvo mucho miedo. Entonces yo fui movido por el Señor para ir en su poder y atraparlo en sus propias palabras, y le dije: vamos, veamos qué puedes tú hacer, hazlo peor. Y le dije que el diablo ya estaba bastante levantado en él, pero el poder de Dios lo encadenó, así que se inclinó y se alejó de mí. 5. Una experiencia en el paraíso. Ahora había yo llegado en el espíritu más allá de la espada de fuego, al paraíso de Dios. Todas las cosas eran nuevas, y toda la creación exhalaba un aroma diferente, para mí distinto a los que antes había olido, más de lo que puede expresarse con palabras. No supe de nada, sino de pureza, inocencia y justicia, de ser renovado a la imagen de Dios por Cristo Jesús, al estado de Adán, en el cual estaba antes de la caída. La creación se abrió ante mí, y se me mostró como todas las cosas habían recibido sus nombres según su naturaleza y virtud. Él me hizo ver el misterio que había estado oculto por siglos y generaciones. Cuando leemos estas porciones de su diario, vemos claramente que la mano de Dios estaba sobre Fox para una obra específica: sanidades, demonios y guerra espiritual. A medida que continuaba su ministerio itinerante por las Midlands y se expandía hacia el norte, Fox no solo confrontaba a los ministros letárgicos y predicaba a su creciente grupo de seguidores, sino también que la sanidad divina y la expulsión de demonios se convirtieron en marca distintiva de su ministerio. Fox creía que todo creyente podía y debía ejercitar la autoridad espiritual y el poder que le habían sido dados, y su vida lo demostraba. Era común que una persona enferma fuera sanada con solo estar en presencia de Fox. Un hombre, en particular, había sufrido de aguda artritis o neuritis en un brazo y una mano. Después de consultar a muchos médicos, ninguno de ellos le había podido dar una cura. El hombre empeoraba y cada vez sufría un dolor más agudo, por lo que en poco tiempo ya no podía ni vestirse sin ayuda. Una noche este hombre soñó que estaba con Fox, y que era sanado después de estar un rato con él. Con gran determinación logró llegar hasta él. Cuando el hombre le mostró su brazo y su mano a Fox, este le pidió que caminara. Mientras conversaban, Fox puso su mano sobre el brazo del hombre, y este fue inmediatamente libre del dolor y pudo moverse sin dificultad. Para el día siguiente había recobrado su anterior uso y fortaleza, sin dolor alguno. Dios sanó lo que los médicos no habían podido sanar. La madre de Fox también recibió sanidad a través de su hijo. Había sufrido una especie de ataque cerebral que había afectado un lado de su cuerpo, lo cual obstaculizaba sus movimientos y su estabilidad. Sufrió durante muchos años, ya que, cuando sus músculos se paralizaban, repentinamente, sufría caídas. Cierta vez, cuando su hijo fue a verla, ella tuvo un ataque de parálisis y cayó. Cuando Fox la tomó de la mano, la parálisis desapareció. Ella se levantó y pudo continuar con sus tareas sin ningún problema. También había una mujer que no podía caminar sin muletas. Mientras otros amigos oraban en silencio, Fox le habló en el poder de Dios y le ordenó que se pusiera de pie. La mujer no solo se puso de pie, sino que también caminó sin las muletas. Cierta vez Fox visitó la casa de un niño de 11 años que estaba muy sucio, y aún estaba tendido en su cuna. Fox les dijo a sus padres que lo levantaran, lo lavaran y se lo llevaran. Cuando lo hicieron, Fox habló al niño, le impuso las manos y dijo a sus padres que lo vistieran, y salió para otro pueblo. Poco tiempo después se encontró nuevamente con la madre del niño, que estaba radiante. La mujer le dijo que los médicos habían dicho que no había esperanzas de que el pequeño sobreviviera, pero después que usted se fue, volvimos a casa y encontramos a nuestro hijo jugando en la calle. El niño creció hasta ser un adulto completamente sano, y la noticia de ese milagro se extendió por todo el campo. Era cosa común para Fox hacer guerra espiritual, echar fuera los espíritus de las tinieblas para poder abrir camino. Fox sentía la presencia de las tinieblas e inmediatamente tomaba autoridad sobre ellas. En su época esta clase de enseñanza era inédita. La guerra espiritual le había sido enseñada por el Espíritu Santo y nadie más. Sí, Jesucristo había ganado la guerra total, pero los principados y los poderes malignos aún trataban de obstaculizar el trabajo en los creyentes que no sabían qué sucedía. Pero ningún demonio podía vencer a Fox. Hay una anécdota de cierta mujer que Fox encontró en un estado de extrema angustia mental, a tal punto que había intentado matar a su esposo y sus hijos. Fox fue llevado a verla y habló a los demonios que la poseían. Ella cayó de rodillas, llorando, y fue liberada. Entonces rogó poder ir y llevar reforma a los demás por medio del evangelio que Fox conocía y predicaba. También le fue llevada otra mujer que hacía un tiempo no podía comer ni beber. Fox habló al demonio que la tenía atada, gracias a lo cual la mujer pudo hablar y comer, y quedó completamente sana. En su diario Fox escribió que muchas veces le fueron llevadas personas que sufrían de insanía, desequilibrios mentales y delirios, y todas ellas fueron liberadas y restauradas a un estado mental normal ante su presencia. También habla de varios casos de hombres y mujeres que estaban a punto de morir, en los que él fue llamado para darles palabras de consuelo. Pero las palabras de Fox iban más allá del consuelo, producían la vida de Dios. Cada vez que Fox era llamado al lecho de muerte de una persona, y ésta se levantaba y recuperaba la salud, pueblos enteros quedaban atónitos ante tan gran poder. Aunque creía firmemente en la sanidad divina, Fox nunca se negó al uso de remedios medicinales naturales. En muchos casos combinaba el uso de la oración y las hierbas medicinales al ministrar a personas. Hemos leído en su diario que Dios le dio el conocimiento de cómo habían sido creados los animales y los seres humanos. A partir de ese conocimiento divino, Fox tenía una capacidad extraordinaria para mezclar hierbas con usos medicinales, según la enfermedad de que se tratara. Sabemos que muchas sanidades fueron resultado de que Fox prescribiera el uso de ciertas hierbas para ayudar o fortalecer el cuerpo. Tiempo después, en su ministerio, planeó que en la educación de los cuáqueros se incluyera el uso medicinal de las hierbas. Basta. A medida que las enseñanzas de Fox se extendían por el norte de Inglaterra, el número de sus seguidores crecía de manera alarmante. Se formaban cada vez más congregaciones de cuáqueros, que realizaban sus propias reuniones. De ellas salían hombres y mujeres que sentían que habían sido llamados por Dios para ser ministros. Todos, aún las mujeres que tenían hijos, dedicaban su tiempo a ir por el campo, a los lugares donde sentían que el Señor los guiaba, predicando y enseñando como Fox había sido llamado a hacer. A diferencia de Fox, que tenía su herencia familiar. La mayoría de los predicadores cuáqueros eran pobres e ignorantes, pero todos reunían multitudes dondequiera que fuesen. Gracias al poder del Espíritu Santo que había en ellos, todos habían aprendido a escuchar al Espíritu Santo y seguir su guía. Todos habían experimentado la misma clase de persecución que había sufrido Foxy. Muchas veces, eran golpeados tan salvajemente que apenas podían caminar después, pero todos consideraban que era una gloria sufrir por amor a Cristo y por amor a la verdad. Los cuáqueros consideraban que estar encarcelados era una nueva oportunidad para hacer trabajo misionero. Dado que los prisioneros eran arrojados a un calabozo común, los cuáqueros siempre tenían una congregación, buscaban todas las oportunidades, a pesar de las dificultades, para predicar y enseñar sobre Jesucristo. Los guardiacárceles, atónitos al no poder quebrantar el espíritu de los cuáqueros, muchas veces terminaban siendo salvos después de verlos y escucharlos predicar en la prisión. Cuando Fox se enteró de que las mujeres cuáqueras eran encarceladas y golpeadas, y sus hijos eran vendidos como esclavos, no pudo tolerarlo. Él mismo estaba dispuesto a sufrir cualquier cosa, pero no podía soportar la idea de que se torturara y se hiciera sufrir a mujeres y niños. Por ellos Fox no vacilaba ante nada, a pesar de los problemas o dolores que le causaran. Se las ingeniaba para llegar a las casas de las más altas autoridades para contarles las injusticias que sufrían los cuáqueros. Escribió al líder de Inglaterra, Oliver Cromwell, un gran genio militar que, por su firme convicción, fue en contra de la monarquía de la época y acabó reinando como reino coronado en Inglaterra durante un tiempo. Estoy seguro de que el clamor de Fox en representación de los cuáqueros tocó el corazón de Cromwell y lo convenció de su sinceridad, ya que él mismo había defendido la libertad en el pasado, por lo cual le otorgó a Fox una audiencia inmediatamente, un pueblo que no podía ser comprado. La primera reunión que Fox tuvo con Cromwell fue en Londres. Fox causó una impresión dramática sobre él desde el primer momento. Cromwell envió a un coronel a buscarlo, pero Fox se negó a ir. Adujo que el señor le había ordenado que fuera a una reunión. El coronel se sorprendió de que Fox rechazara tal honor, y regresó a buscarlo la mañana siguiente. Cuando Cromwell se enteró de esto, quedó muy intrigado. Al entrar en la cámara de Cromwell a la mañana siguiente, Fox exclamó, «Pasa a esta casa». Después procedió a darle excelentes consejos sobre su conducta personal y la conducta de la nación. Hablaron sobre varios temas religiosos, y Fox respondió todas las preguntas de Cromwell sobre los cuáqueros. Cuando Fox se retiraba, Cromwell lo tomó de un brazo y, con lágrimas en sus ojos, le pidió que lo visitara cuantas veces pudiera. El coronel, entonces, llevó a Fox a un gran salón comedor donde debía cenar con Cromwell, algo considerado como un elevado honor en esa época. Pero Fox declinó la invitación y le dijo, «Decid al protector que no comeré de su pan ni beberé de su bebida». Cuando le dijeron esto a Cromwell, este respondió, «Ahora sé que hay un pueblo que se ha levantado, que no puedo ganar con regalos, honores, oficios ni palacios, aunque a todas las demás sectas y personas pueda comprar». Después de esa reunión, la mayoría de los cargos levantados contra cuáqueros fueron retirados, y todos los cargos fueron borrados del registro de Fox. Cromwell se convirtió en amigo de los cuáqueros. Dos generales diferentes. Cromwell, la figura de altísimo rango que jamás había perdido una batalla, quedó intrigado con George Fox, tanto que cada vez que Fox pedía una audiencia con él, le era otorgada. Cromwell defendía en el ámbito político lo que Fox hacía en lo espiritual. Creo que ambos tenían espíritus similares, y que esto creó un lazo entre ellos. Cromwell tenía la osadía y agresividad necesaria para hacer lo que creía correcto, y también decía que, si tuviera 10 años menos, no habría rey en Europa que él no hiciera temblar. Fox tenía la misma convicción, pero en un ámbito distinto. Tanto ministros como pobladores temblaban cuando Fox entraba en un pueblo. Algunas veces los gobernantes se plantaban fuera de los límites de la ciudad para impedir que Fox entrara, porque el pueblo tenía un miedo terrible de él. Otras veces, cuando entraba en un pueblo, la gente corría a esconderse debajo de los arbustos, temiendo la sola mirada de Fox. Fox comenzó a escribirse con Cromwell con frecuencia, lo amonestaba para que permaneciera firme en sus esfuerzos por reformar políticamente a Inglaterra. La carta más apasionada que Cromwell hubiera leído jamás fue una enviada por Fox, cuando era notorio que Cromwell no cumplía fielmente sus promesas sobre la reforma religiosa. Aunque Fox reprendía a Cromwell, lo apreciaba mucho. Meses antes de que sucediera, el señor le comunicó a Fox que Cromwell moriría, y él hizo duelo al saberlo, como lo haría cualquier persona por la muerte de un ser querido. Cromwell falleció en 1658, con lo que la predicción se cumplió. Su hijo Richard fue elegido protector en su lugar, pero no poseía la fuerza de su padre. Escocia invadió Inglaterra y Carlos II tomó el poder en 1660. Fox vivió cambios increíbles, tanto espiritual como políticamente. Además de las corrientes cambiantes de la religión, vivió bajo 8 gobiernos ingleses, cada uno de los cuales produjo drásticas alteraciones en Inglaterra, pero él se desarrolló en todos. Sangrienta Litfield. A diferencia de otros reformadores, el ministerio de Fox no se levantó a través de eventos que hayan provocado grandes conmociones, o gracias a los favores de hombres. El fundamento de su ministerio fueron, en el principio, las 4 revelaciones, y a partir de esto, y solo por esto, Fox continuó creciendo y haciéndose conocer. Nunca se desvió de esas 4 verdades fundamentales, por lo cual su vida ministerial se convirtió en una dramática aventura. Parte de esta aventura incluía innumerables visiones. Mi preferida es una que causó un gran alboroto. En algún momento, cerca de 1651, cuando acababa de ser liberado de uno de sus muchos períodos en prisión, se dirigió hacia el oeste en su viaje a casa. Allí tuvo la famosa visión de Litfield. Sucedió así, mientras andaba cerca del pueblo, con otros cuáqueros, levantó la mirada y vio 3 campanarios de iglesias, y ya sabemos lo que él pensaba de los campanarios de las iglesias. Entristecido, cuando estaba a poco más de 1,5 kilómetros del pueblo, se quitó los zapatos y los entregó a unos pastores que estaban allí cerca para que los guardaran a salvo. Después entró en la ciudad descalzo, y fue por sus calles gritando, ¡ay de la sangrienta ciudad de Litfield! Veía, aparentemente, un río de sangre que corría por las calles, y el mercado como un pozo de sangre. Parece que veía una visión abierta, que es aquella visión de Dios que se tiene con los ojos abiertos. Sorprendentemente nadie le hizo daño mientras iba por las calles gritando. Sus amigos cuáqueros lo llevaron a un lado y quisieron hablarle y preguntarle dónde estaban sus zapatos. Cuando la sensación de fuego en sus pies y su cuerpo se apagó, Fox volvió a los pastores y les pagó por cuidar sus zapatos. Después de lavarse los pies en una zanja, volvió a ponerse los zapatos y continuó su camino. Fox reflexionó sobre la visión. Sabía que los habitantes de ese pueblo no eran culpables de derramamiento de sangre, pero al investigar un poco más profundamente, descubrió que, en la época del dominio de los romanos, se había producido allí una masacre. Creo que Fox respondía proféticamente a algo que estaba por encima de la ciudad y que fue puesto allí por el espíritu del enemigo a través de esa masacre cientos de años antes. Podemos ver lo mismo hoy. Ciudades enteras, y aún países enteros, llevan la naturaleza del principado que las rige. Y, generalmente en la historia, hay algo que explica cómo una determinada fortaleza se instaló en ese lugar. Podemos verlo también en las vidas de las personas. La tendencia al rechazo y otras, en hombres y en mujeres, pueden remontarse a algo en la historia del desarrollo de esas personas. La buena noticia es que esas ataduras pueden romperse, sea que estén sobre una nación o sobre una persona. Hay maldiciones sobre personas y sobre tierras. Algunas son generacionales y otras territoriales, pero Dios nos da poder sobre el enemigo y estrategias para la victoria. Fox practicaba una estrategia dada por Dios para romper la maldición sobre un área geográfica, sin sombrero y con sangre en la nariz. Otra de mis anécdotas preferidas es la de un encuentro sangriento con un sacerdote. Sucedió en 1652. Fox había dejado a un grupo de cuáqueros en una reunión para confrontar a este sacerdote. Normalmente Fox lograba decir lo que quería, pero esta vez el sacerdote se adelantó cuando Fox trataba de hablar, y lo golpeó en la cabeza con su Biblia. La sangre comenzó a brotar tan profusamente de la nariz de Fox que manchó las paredes de la iglesia. Después lo golpearon con libros, puños y bastones, y terminaron arrojándolo por encima de un cerco, con lo que Fox perdió su sombrero. Pero, sin sombrero y todo, Fox se puso de pie y lo reprendió mientras se limpiaba la sangre de la nariz. Continuó hablando en voz tan alta del otro lado de la pared, que el sacerdote se puso a temblar. Al ver que temblaba, la gente comenzó a burlarse de él, diciendo, «Miren cómo tiembla este sacerdote». Él también se volvió cuáquero. Más tarde, cuando los jueces llegaron a investigar lo que había sucedido, el sacerdote tembló aún más. Temía que le cortaran la mano por golpear a Fox, pero este lo consoló y lo perdonó. Fox no estaba molesto por los golpes ni por la sangre. Lo único que le molestaba era haber perdido su sombrero, símbolo de su protesta social. Silencio en el pajar. Cuanto más prestigioso se volvía Fox, más trataba de acallar su popularidad. Cierta vez se corrió la voz de que Fox iba a predicar en un pueblo, y cientos de personas se reunieron para escucharlo. Preocupado, Sintiendo que la atención estaba puesta en él en lugar de en Dios, Fox subió a un montón de paja y se quedó allí sentado, mientras la multitud esperaba que predicara. Fox permaneció callado. Pasó el tiempo, pero no pronunciaba palabra. Algunos se dieron por vencidos y regresaron a sus casas, y Fox no se inmutó. Seguramente estaba convencido de que esas personas habían ido a verlo a él, en lugar de desear escuchar palabra de Dios. Cuando parecía que habían pasado horas, lentamente, Fox comenzó a hablar, y el poder del Señor cayó sobre ellos. Pronto se corrió la voz de lo que había sucedido, por todas partes, y muchos lo consideraron algo muy extraño. Lo que estas personas no entendían era que Fox quería que todos los ojos estuvieran fijos en el Señor y no en él. Si habían ido solo para escucharlo a él, más les hubiera valido quedarse en casa. Su predicación confrontadora, junto con sus visiones y actos proféticos, hicieron que el norte de Inglaterra cayera rendido ante Fox. De esta influencia en el norte provinieron algunos de los más grandes líderes de los cuáqueros. James Naylor, Richard Farnsworth y William Dewsbury fueron tres de ellos. Los grupos liderados por estos hombres causaron tal alboroto en el norte de Inglaterra, que se los comparaba con el ruidoso y rudo ejército escocés. Naylor se convirtió en la mano derecha de Fox y llegó a ser casi tan osado como él. Farnsworth y Dewsbury fueron amigos confiables que continuaron el trabajo de los cuáqueros en toda Inglaterra, y más allá. Para fines de 1653, Fox llegó al lugar donde haría la conexión divina que iba a influir en el resto de su vida, Swarthmoor. Probablemente el hecho más importante que le haya sucedido a Fox, después de las revelaciones, fue su llegada a Swarthmoor. La mansión de Swarthmoor Hall era ocupada por sus dueños, la familia de Thomas y Margaret Fell. La piedra gris de sus muros se veía desde lejos en el horizonte, rodeada por sombríos páramos. El matrimonio Fell era bien conocido en la zona, y muy rico. Thomas era magistrado, juez, vicecanciller y parlamentario de alto perfil. Margaret también era muy respetada, conocida por su eficiencia y sabiduría para manejar un hogar con siete hijos, que constantemente estaba abierto a visitantes y viajeros. Era un lugar que Fox ya había visto. Desde antes había recibido una visión abierta en un lugar llamado Penleil. La gente del pueblo no se atrevía a ir allí. Generalmente la extraña colina estaba rodeada de niebla y se levantaba en medio de los páramos. Se rumoreaba que allí vivían brujas. Pero Fox había viajado por el norte y, al pasar por Penleil, se sintió movido a subir a la cima. Allí, solo, recibió una visión abierta en la que vio una cosecha de personas vestidas de blanco, que esperaban la palabra de Dios. Emocionado por lo que había visto, Fox bajó corriendo la colina y fue más hacia el norte para explorar lo que el Señor deseaba que hiciera. Había escuchado hablar de la hospitalidad de los Fell de Swarthmoor, y ahora ya podía ver la mansión. Estoy seguro de que, al acercarse a ella, no sabía que estaba a punto de iniciar una relación divina. En el punto en que el camino cruzaba los terrenos de la mansión, Fox se encontró con William Lampitt, el ministro de la iglesia del pueblo a la que asistían los Fell. Dado que ambos iban al mismo lugar, caminaron juntos y, al principio, conversaron cordialmente. A la puerta de Swarthmoor se encontraron con que Thomas Fell estaba en Londres. Margaret tampoco estaba en la mansión, así que los hijos del matrimonio invitaron a ambos a entrar. Sucio ministro. Mientras esperaban a los Fell, los dos hombres se dieron cuenta de que no se llevaban bien. Después de todo, Lampitt suponía que Fox era un burdo irresponsable que decía ser cristiano, pero se negaba a obedecer las tradiciones del cristianismo. Fox consideraba a Lampitt como un hombre tan sucio que no podía hablarle sin que su voz traicionara su antagonismo. Cuando Margaret regresó a su casa, esa noche, se sorprendió mucho al ver al líder de los cuáqueros en su sala de estar. En lugar de comenzar por las acostumbradas reverencias y demás gestos protocolares, Fox simplemente relató la razón por la que estaba allí. Margaret lo escuchó cordialmente y lo invitó a permanecer allí esa noche, mientras que Lampitt regresó a su casa. La mañana siguiente, muy temprano, Lampitt regresó y golpeó a la puerta. Fox retomó su discusión con él y Margaret los escuchó pacientemente, aunque, en secreto, se inclinaba más por la seguridad con que Fox hablaba. Fox fue invitado de la casa durante algunos días más. La iglesia de Margaret había dispuesto un día para la lectura, y ella le pidió a Fox que la acompañara, a lo cual, naturalmente, él no accedió. En cambio, Fox comenzó a caminar rodeando el templo, escuchando lo que hacían adentro. Lo único que podría pensar era cuán sucio y falso era Lampitt. Sintiendo una orden divina de entrar en el templo, irrumpió en medio de la reunión y se subió de un salto a un banco. para luego comenzar a atacar al ministro y a la congregación. Sostenía que utilizaban palabras que no comprendían, aunque decían hacerlo, y que habían negado el verdadero espíritu y la vida. Les rogó que abandonaran sus tradiciones muertas y entraran en la luz de Jesucristo. Nunca había sucedido algo así en esa pequeña iglesia. Pronto la congregación estaba totalmente alborotada, y alguien gritó que expulsaran a Fox. Para sorpresa de todos, Margaret Fell se levantó de su banco privado en el templo y los miró fijamente, mientras defendía a Fox. Todos se acallaron ante su reacción, por respeto a ella y a la posición social de su familia. Fox continuó exhortándolos y les preguntó si conocían interiormente a Dios, o si todo era un mero espectáculo. Ante estas palabras, Margaret se conmovió profundamente. Miró a su alrededor a estas personas que había conocido prácticamente toda su vida, y se dio cuenta de que el estilo de vida externamente religioso era falso, tradicional y muerto. Entonces, sentándose en su banco, comenzó a llorar abiertamente, tanto que no pudo escuchar el resto de lo que Fox decía. Mientras Fox continuaba su arenga, la congregación nuevamente se enfureció contra él. Finalmente lo acompañaron fuera de la iglesia y lo dejaron solo en el cementerio. Mientras la congregación se alejaba y volvía a entrar en el templo, Fox seguía predicándoles. Un hombre de sombrero blanco. Más tarde, esa noche Fox regresó a su Swarthmoor. El alboroto continuó, mientras predicaba a toda la casa, y todos se convirtieron. Margaret sabía la verdad en su interior, pero temía lo que sucedería cuando su esposo regresara. ¿Qué pensaría él? ¿Cómo podría decirle que había cambiado? ¿Cómo trataría él a George Fox una vez que supiera todo? Margaret temía que si su esposo se oponía a la verdad que había encontrado, ella no podría mantenerse firme. En los días siguientes, Margaret repasó cuidadosamente con Fox la historia del movimiento de los cuáqueros, y cómo Dios había guiado a Fox desde su juventud. Margaret, que era 10 años mayor que Fox, quería conocer los detalles del grupo del que deseaba participar. Sabía que Fox no era solamente un predicador ungido con gran sabiduría espiritual, sino también que tenía sentido común. Mucho después, Margaret confesó a Fox que, antes que él llegara, ella había tenido una visión de un hombre con sombrero blanco que vendría a confundir a los sacerdotes. Fox estaba totalmente dispuesto a responder todas las preguntas que ella tuviera. Creo que sentía que ella tendría una profunda participación en su vida y en su ministerio. Pronto Fox tuvo que irse a predicar en otra ciudad. Margaret aún esperaba que su esposo regresara. Sabía que ella se había involucrado en algo de lo que él sabía muy poco. Si toda Inglaterra hubiera estado allí, antes que el juez regresara a su casa, Margaret ya había invitado a Farnsworth y Naylor a Swarthmoor. Los niños estaban felices de recibir a los invitados, pero toda la casa estaba inquieta, esperaban el regreso del juez. Para el juez siempre era emocionante ver esos pocos kilómetros que faltaban para llegar a su casa. Estoy seguro de que pensaba en Margaret y en los niños. ¿Cuándo? Repentinamente, vio que un ministro y un grupo de hombres prestigiosos cabalgaban a su encuentro para interceptarlo. Al verlos, supuso que alguien había enfermado gravemente, y temió las noticias que pudieran darle. Para los hombres que se acercaban, la noticia era peor que una enfermedad o una muerte. Llevaban la noticia de que su esposa había participado de brujerías mientras él estaba fuera, y que había sido seducida por un predicador itinerante que se había hospedado en su casa. Le contaron cómo este insano predicador había causado caos en la iglesia y había inquietado a toda la comunidad. Le rogaron que enviara a estos predicadores, Naylor y Farnsworth, a otra parte, antes que la situación empeorara. El juez era un hombre de carácter, que nunca hubiera creído ciegamente un mal comentario acerca de su familia, por lo que continuó su viaje. Imaginó que su cabeza sería un torbellino. Cuando llegó a su casa, la atmósfera era tensa. Margaret lo recibió cálidamente y le presentó a los dos predicadores, Naylor y Farnsworth. Fell dijo pocas palabras, y se limitó a mirar fijamente a los hombres, intentando captar cuál era su intención. Ellos trataron de transmitirle seguridad, pero dada la incomodidad del momento, decidieron partir. Entonces Margaret les rogó que se quedaran hasta que Fox regresara. El silencio continuó durante la cena. De hecho, Margaret escribió sobre ese silencio ensordecedor. Entonces, él estuvo muy moderado y callado y, estando lista su cena, se dirigió hacia allí, y junto a él me senté. Mientras yo estaba sentada, el poder del Señor me tomó, y él quedó atónito, sin saber qué pensar, pero se mantuvo en silencio y tranquilo. Y los niños también estaban callados, quietos y solemnes, y no pudieron tocar la música que estaban aprendiendo, y todas estas cosas hacían que él estuviera callado y quieto. Entonces, por la noche, llegó George Fox, y después de la cena mi esposo estaba sentado en la sala. Y yo le pregunté si podía entrar George Fox, y él dijo, sí. Así que George vino sin cumplidos, entró en el cuarto y comenzó a hablar inmediatamente. Y la familia y James Naylor y Richard Farnsworth entraron todos. Y él habló con tal excelencia como yo jamás lo había oído, y nos habló de las prácticas que Cristo y los apóstoles realizaban en sus días. Y nos habló sobre la noche de apostasía desde la época de los apóstoles, y nos habló abiertamente sobre los sacerdotes y sus prácticas. Si toda Inglaterra hubiera estado allí, creo que nadie podría haber negado la verdad de tales cosas. Era evidente que el juez Fell estaba muy conmovido por lo que había oído, aunque no dijo más por el resto de la noche, y se retiró a dormir. A la mañana siguiente, muy temprano, Lampitt llegó a la casa para ver al juez, y lo instó a que se deshiciera de Fox, pero sus intenciones causaron el efecto opuesto. Más tarde, cuando escuchó que los cuáqueros discutían dónde podrían tener una reunión, el juez Fell habló y les dio permiso para que la realizaran en Swarthmoor. El juez Fell nunca se unió a los cuáqueros, pero dejó de asistir a la iglesia local. Permitió que los cuáqueros realizaran reuniones con frecuencia en Swarthmoor y, aunque no asistía a ellas, permanecía al otro lado de la puerta, en su estudio, donde podía escuchar todo lo que se decía allí. Mientras él vivió, nadie osó tocar a Margaret por propagar las creencias cuáqueras. Nadie persiguió su casa, que pronto se convirtió en el nudo central del movimiento cuáquero que finalmente se extendería por todo el mundo. Al morir en 1658, el juez había sido un apoyo vital y un amigo de Fox durante 6 años, y el movimiento ya era demasiado fuerte como para ser restringido. Los cuáqueros le deben mucho a este hombre que los apoyó en todo, sin reconocerse nunca como uno de ellos. Margaret Fell, la dama. No existen retratos de Margaret Fell, pero por las muchas cartas que se han escrito sobre ella, no hay dudas de que era una hermosa mujer. Siempre era elogiada por sus virtudes y su honor, y abría su hogar generosamente a todo cuáquero que visitara la región. Muchas veces Swarthmoor se convirtió en hospital para atender a los cuáqueros que habían sido golpeados o castigados severamente. Muchas veces, cuando Fox regresaba a la mansión, encontraba a Margaret colocando una venda sobre la cabeza de algún cuáquero, o sobre una pierna o un brazo, cuidando a los heridos y alimentándolos. Como señora de una casa grande, esposa de un juez distinguido y administradora de una gran propiedad, Margaret sabía cómo manejarse y tratar asuntos de negocios. Su experiencia fue vital para la organización y la estructura del movimiento cuáquero. 3 meses después de que Margaret se convirtiera, los líderes cuáqueros ya la consideraban como la persona a quien debían informar acerca de la dirección que tomaba el movimiento. Además, ella nunca dejaba de escribir largas cartas en las que rogaba a importantes figuras que trataran bien a sus amigos, especialmente a Fox. Constantemente despachaba libros para que distribuyeran los cuáqueros itinerantes. Fox pronto le asignó la tarea de tomar las notas manuscritas durante las reuniones y las misiones, y convertirlas en libros. Debido a su fuerza de espíritu, su entendimiento de la palabra y el espíritu, y su sentido común, los cuáqueros le enviaban a las mujeres que eran doctrinalmente peligrosas o rebeldes, para que ella las cuidara y las instruyera correctamente. Las primeras pautas. Para 1653 los cuáqueros se habían multiplicado tanto, que era necesario establecer cierta clase de orden. Fox nunca había tenido intención de que el grupo se convirtiera en una denominación, pero era obvio que era necesario marcar ciertas pautas. Recordemos que la gente de esa época venía de siglos de opresión católica romana. Muchos no tenían idea de lo que la palabra de Dios realmente decía sobre algunas situaciones. Algunos se habían confundido por la terminología del movimiento. La frase luz interior se utilizaba para calificar extraños comportamientos de personas que no estaban dispuestas a que esos comportamientos fueran juzgados. La única forma en que los cuáqueros podían enviar un mensaje de estabilidad a los seguidores de este creciente movimiento, era por medio de libros o de líderes creíbles que visitaban los pueblos para brindar instrucción. Fox convocó a los líderes y organizó las pautas para el movimiento. Esto fue lo que determinaron. 1. No se utilizaría la palabra ministro. 1 o 2 personas debían supervisar las necesidades del rebaño. No debían hacerlo por obligación, sino voluntariamente. No por dinero o regalos, sino por el deseo de extender la obra y ayudar a los creyentes a madurar. Los supervisores atenderían las necesidades de las personas y organizarían 2 reuniones por semana, una, el domingo, y la otra, Otro día, la palabra ministro comenzó a utilizarse en 1654. 2. Se desarrolló un ministerio laico que era diferente del de los supervisores. Su tarea era controlar a los demás, ocuparse de que se respondiera a las necesidades materiales y considerar todos los problemas con el supervisor. 3. Si una persona rebelde no se arrepentía a pesar de la amonestación del supervisor, debía ser expulsada hasta que se arrepintiera. Hasta entonces, estaba prohibido tener cualquier tipo de relación con la persona apartada, aun comer con ella. 4. Las mujeres podían predicar y profetizar, pero solo bajo la dirección del supervisor. Dado que las comunidades estaban escandalizadas porque las mujeres que predicaban seducían a los hombres, Fox les advirtió que cuidaran muy bien su forma de vestir y sus modales, pero nunca les negó su derecho y mandato divino de extender el evangelio. De hecho, Fox sostenía que las mujeres tenían derecho a servir en áreas de gran responsabilidad, como la administración. Instituyó una serie aparte de reuniones, dirigida enteramente por mujeres, para tratar sus necesidades personales y prácticas. Creía que, a través de estas reuniones, las mujeres recibirían inspiración para realizar tareas más allá de lo que ellas mismas creían posible. 5. El matrimonio era honorable entre los cuáqueros, pero existía el problema de que ellos no reconocían ninguna autoridad más que la de Dios para validar su unión. Así que las reglas para validar el matrimonio eran las siguientes: cuando una pareja decidía casarse, antes de llegar a cualquier conclusión debían tener una reunión privada con los supervisores y seguidores para determinar si la unión podría permanecer en la luz. Entonces, con la pareja presente, podía declararse el matrimonio ante la reunión de personas para asegurarse de que no hubiera otros compromisos previos o que no fuera solo frivolidad. Si alguien se oponía, la pareja debía ser derivada a una reunión general o regional. Cuando todo estaba aclarado, se anunciaban las intenciones de la pareja y, una vez que todo esto se había cumplido, se realizaba una asamblea de amigos, en la que los asistentes podrían hablar libremente y la pareja también podía hablar sobre cómo debería realizarse su matrimonio. Después de esto, los asistentes firmaban un certificado. La pareja quedaba, entonces, en libertad de declarar su unión ante el gobierno, o no. Después de establecer estas 5 pautas, un mover del Espíritu Santo cayó sobre todos los reunidos. De entre los líderes, casi 70 sintieron el llamado de Dios para ir al campo misionero. Fox, el escritor. Aunque los cuáqueros ahora se contaban por miles en toda Inglaterra, las persecuciones aún eran cosa de todos los días. Muchas veces Fox había sido golpeado tan duramente por quienes lo odiaban, que ni siquiera podía subir a su caballo. Fox era un hombre singular. Aunque el Espíritu Santo le mostraba muchas cosas que sucederían en el futuro, vivía un día a la vez. Su diario demuestra que continuaba prestando igual atención a cada idea, por grande o pequeña que fuera. A pesar de su falta de educación formal, se dice que tenía gran genio y capacidad para hablar a las necesidades de su generación. Se dice que escribió más de 200 panfletos sobre cualquier asunto que atrapara su atención en ese momento. Constantemente afirmaba que los cuáqueros habían sido levantados por Dios para vivir con una nueva misión en una vieja sociedad. Fox escribió uno de sus panfletos después de la muerte de Cromwell, inspirado por su posición política, y lo publicó en 1659. Fox estaba de acuerdo con Cromwell, aunque desde un punto de vista espiritual, y exigía que los clérigos de su época se declararan culpables o no culpables de las cosas que preguntaba en su libro. Les recordaba a los lectores que no fueran hallados contaminados por las prácticas heréticas de la Iglesia Católica que habían dejado su residuo alrededor de ellos. Algunas de las preguntas que formulaba eran: ¿no habéis observado mientras se bebía la sangre de los mártires, los profetas y los santos? ¿No estableció la ramera vuestras escuelas y colegios, esta falsa iglesia, de la cual habéis sido hecho ministros? ¿Acaso todos estos juramentos desde Cristo no han sido establecidos por la falsa iglesia, la iglesia de Roma? ¿No habéis echado a muchos en prisión, hasta la muerte? ¿Y cuando Cristo o los apóstoles o la verdadera iglesia han predicado según el reloj, no sois vosotros los que vais con largas túnicas, modas y codicias del mundo, y llevando anillos de oro? Recordemos que los cuáqueros se negaban a prestar juramento, y por ello, muchos fueron arrojados a la cárcel antes de poder decir siquiera una palabra en su propia defensa. Adherían firmemente a las palabras de Jesús en Mateo 5, 34 al 37, que dicen: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar. Sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Solamente por su posición en cuanto a este asunto, miles de cuáqueros fueron atormentados, golpeados y aún asesinados. Hoy hemos ganado el derecho legal de prometer en lugar de jurar. Fox escribió libros sobre temas que iban desde los males de la moda hasta advertencias para autoridades gubernamentales y reyes. Sus escritos eran dramáticos, llenos de sabiduría y emoción. Sus palabras son tan descriptivas y llenas del espíritu, que casi podemos sentir que estamos en medio de la situación de la que él habla. Fox era odiado por teólogos e historiadores, pero estos no podían negar que sus revelaciones espirituales precisas llegan hasta lo más profundo, porque él poseía una sabiduría que no poseían aún ellos con toda su educación formal. Problemas entre las filas, la crisis de Naylor. Durante todos los duros tratamientos que recibieron los cuáqueros, creo que solo en dos ocasiones Fox demostró sus emociones y el dolor de su corazón, cuando se torturaba a niños y mujeres, y cuando cayó su amigo, James Naylor. Naylor, que pasó a ocupar un lugar prominente cuando Fox conducía las reuniones en el norte, había sido uno de los líderes cuáqueros más prometedores. Era mejor predicador que Fox, porque sabía expresarse bien y mantener la atención de su público como gran orador que era. Para algunas autoridades, Naylor era más visible y más importante aún que Fox. Esto se debía, principalmente, a que Naylor había permanecido en la populosa ciudad de Londres, mientras Fox estaba fuera de la vista. En el norte, el exceso de trabajo, junto con las presiones de las alabanzas que le prodigaban sus auditorios, y la ausencia del sensato Fox, quizá hayan motivado que Naylor cayera en un estado de peligroso desequilibrio emocional. Respondía a las extravagantes emociones que despertaba su exitosa predicación y a la adulación de un grupo de mujeres que se aferraba a él como a una especie de mesías. Estas mujeres desequilibradas lo rodeaban, entonando letanías e inclinándose ante él como si fuera una deidad. Naylor estaba preso por visitar a otro cuáquero, cuando Fox se enteró del problema. Una vez en la cárcel, Naylor se entregó a un largo ayuno. En lugar de ayudarlo a aclarar su mente, esto solo empeoró las cosas, ya que debilitó su físico. Fox llegó para visitar a Naylor, no solo para apoyarlo, sino también para reprenderlo, y esperaba que éste volviera a pensar con cordura. Pero Naylor no quiso razonar con Fox. Cuando Fox se puso de pie para anunciar que se retiraba, Naylor intentó darle un beso en la mejilla, pero Fox volvió el rostro. El incidente les produjo gran dolor a ambos. Cuando los cuáqueros se enteraron del asunto, se inquietaron mucho. Se preguntaron qué sucedería si ambos líderes no se reconciliaban. Cuando llegó la orden del gobierno de que todos los cuáqueros fueran puestos en libertad, Naylor fue liberado. Uno pensaría que, entonces, se solucionaría el problema, pero solo empeoró. Naylor continuó involucrándose con estas mujeres, y permitió que representaran con él la entrada de Cristo en Jerusalén, montado sobre un asno, azotado, marcado y perforado. Los magistrados, furiosos, ordenaron que Naylor fuera arrestado inmediatamente. Aunque no lograron que algunos de los cargos se mantuvieran, sí lograron hacerlo permanecer un breve tiempo en la cárcel. Pero la noticia de la excentricidad de Naylor había llegado al parlamento y las autoridades decidieron convertirla en una lección para el pueblo. Naylor evitó la pena de muerte, pero se le ordenó que caminara por la ciudad mientras le infligían un total de 210 azotes. Debía perforársele la lengua y aplicársele una marca con un hierro candente en la frente. Si sobrevivía a la primera serie de torturas, debía repetírselas en la siguiente ciudad a la que fuera. Si sobrevivía en ambas ocasiones, debía ser arrestado y aislado para realizar trabajos forzados hasta que el parlamento decidiera liberarlo. Y sobrevivió. A pesar de varias peticiones por su liberación, nada logró hacer cambiar de parecer al parlamento, hasta que la esposa de Naylor escribió una carta desgarradora. Pero solo le permitieron llevarle velas, fuego y comidas a su sufriente esposo. El castigo no solo atrajo la atención de todos por quien era la víctima, sino porque era brutalmente ilegal. Los cuáqueros de todo el país estaban conmocionados, y recurrieron a Fox. Pero este no cedió y dejó bien en claro que desaprobaba la extravagancia de Naylor. Muchos cuáqueros lo culparon de ser demasiado duro con Naylor, y de no intervenir para que su sufriente camarada fuera liberado. Pero Fox, aparentemente, creía que Naylor había arrojado una terrible sombra sobre todo el movimiento cuáquero, y quizá había puesto en peligro su futura expansión, que había abofeteado a Dios en el rostro con su escandaloso comportamiento. Naylor continuó vivo en la prisión hasta que el siguiente parlamento entró en sesión y le otorgó la liberación, pero pasaron 3 meses después de su liberación hasta que Fox se reconcilió con él. A pesar de las humillantes lesiones que había sufrido, y del daño causado a su reputación, Naylor encontró la valentía y las fuerzas para volver a ser un líder cuáquero. Esta vez su vida estuvo marcada por la devoción y la reverencia espiritual, y fue a trabajar en el campo con una notable humildad. En otoño de 1660, mientras caminaba hacia su casa, Naylor aparentemente fue atacado por una pandilla. Poco después murió a causa de las heridas sufridas, en casa de un cuáquero que vivía allí cerca. Aunque la tortura de Naylor había sido ilegal, Fox continuó siendo encarcelado vez tras vez. Margaret Fell también había sido encarcelada varias veces, junto con sus hijas. Las historias de los encarcelamientos parecen infinitas, pero en lugar de amilanar a los cuáqueros, que cada vez eran más, los fortalecían. Cuando se instauraba alguna medida enérgica, inmediatamente se reunían todos los cuáqueros del lugar, fuera en una casa, un granero, un taller, un huerto o cualquier lugar abierto. Fox continuamente recordaba a los cuáqueros que respondieran a la persecución con la pacífica seguridad de que, si eran fieles y persistían, el poder del Espíritu Santo la quebraría. El gran incendio, la plaga y las misiones. En algún momento de 1660 Fox comenzó a referirse a sí mismo como un hermano mayor. Dado que los cuáqueros comenzaban a establecerse con buenos líderes en las comunidades, él comenzó a actuar como consejero y siempre era bien recibido en las reuniones, que podían llevarse a cabo perfectamente sin su presencia. Aunque aún solían encarcelarlo con frecuencia, la obra del Señor continuaba creciendo por medio de él, ya que no podía ser detenida por muros o rejas. Durante uno de sus encarcelamientos, el Señor predijo una gran plaga que arrasaría con Londres y un gran incendio que llegaría a la ciudad poco después de la plaga. Cuando adquirió este conocimiento previo, Fox se deprimió y comenzó a hacer duelo y llorar por la gente. Sabía que muchos morirían sin conocer a Jesucristo. Mientras estaba encarcelado, en 1665, una terrible epidemia de peste bubónica atacó a Londres. Miles de personas murieron en cuestión de meses. El hecho de que Fox estuviera en la prisión posiblemente lo salvó de la mortal enfermedad que diezmaba la población de la ciudad. Al día siguiente de que Fox fue liberado, en 1666, se produjo el gran incendio de Londres, tal como él lo había visto. Mientras las llamas devoraban los edificios de madera, la mayor parte de Londres, incluyendo la Catedral de San Pablo, más de 80 iglesias, el Royal Exchange, los salones de 44 uniones de trabajadores, artesanos y comerciantes, y aproximadamente 13.000 casas quedaron reducidos a cenizas. Las extremas privaciones de su pasado, los constantes encarcelamientos y los fatigosos viajes no detuvieron en lo más mínimo a Fox. Por el contrario, partió con renovadas fuerzas. Ahora estaba listo para visitar Irlanda, ya que deseaba ver con sus propios ojos cómo había prendido allí el fuego del mensaje cuáquero. Algunos cuáqueros ya habían partido hacia tierras extrañas como misioneros. Fox escribió en su diario: "Varios amigos fueron movidos a ir al otro lado de los mares para publicar la verdad en tierras extranjeras. Una floreciente comunidad cuáquera se había arraigado en Barbados, en las Indias Occidentales. Jamaica también era testigo de una reforma cuáquera. Algunos se habían extendido hacia el este, hasta Malta. Lo sorprendente es que estos misioneros regresaron vivos. Los misioneros se sentían atraídos hacia un país en particular, ponían ese sentimiento en manos del Señor y esperaban en silencio hasta que Él les revelaba su voluntad al respecto. Uno de los más grandes atributos de los cuáqueros es su capacidad para estar en silencio delante del Señor y esperar en Él. Se les enseñaba que nunca se apresuraran, sino que probaran todas las cosas delante del Espíritu Santo. Cuando estaban seguros de que su interés por una tierra en particular era del Señor y no un capricho, buscaban la forma de que se abriera el camino y, tan pronto como eso sucedía, fueran hombres o mujeres, partían inmediatamente a pesar de todos los obstáculos que quisieran interponerse. Debido a esta forma de vida confiable y coherente, los cuáqueros también se hicieron fama de personas honestas y rectas en el ámbito de los negocios. Para ahora, la mayoría de los comerciantes ingleses preferían hacer negocios con cuáqueros más que con cualquier otro, ya que eran personas íntegras. Esto era consecuencia de las enseñanzas de Fox que, desde el principio, les había enseñado a tratar justamente a toda persona, el emblema de la unidad, el matrimonio. Margaret Fell participaba constantemente de las muchas facetas de los cuáqueros, y ella y Fox se reunían con tanta frecuencia como les era posible. He dicho antes que ambos se admiraban mutuamente. Ahora Margaret era viuda, y Fox escribió en su diario que hacía ya un tiempo que deseaba casarse con ella. Había dejado el asunto en manos del Señor, totalmente convencido de que llegaría el momento de lograr aquello que tanto tiempo he esperado. Creo que la admiración mutua que se profesaban Fox y Margaret había llegado a ser verdadero amor, pero, fieles a sus convicciones, esperaron y lo mantuvieron delante del Señor. Hasta entonces la creciente causa de los cuáqueros había sido la única compañía necesaria para Fox. No hay registro de las conversaciones que mantuvieron, pero seguramente conocían cada uno los sentimientos del otro. Sí sabemos que, en 1669, cuando Margaret fue a Londres a encontrarse con Fox, decidieron casarse. El tiempo que pasaron juntos fue muy breve, ya que Fox fue llamado nuevamente por los cuáqueros de York para que los ayudara a establecer una reunión mensual. Así que Fox y Margaret se separaron, aún sin casarse, pero al menos con la promesa de hacerlo en sus corazones. Desde Yorkshire, Fox siguió lo que su corazón lo guiaba a hacer en ese momento, y se dirigió hacia Irlanda. Después de seguir un circuito en el sentido de las agujas del reloj por el condado, quedó encantado con la recepción que tuvo en Dublín. Alabó su fidelidad a Dios y los amonestó para que trataran a todos los hombres de manera justa para que el Señor fuera honrado a través de su vida. Después de esta exitosa visita regresó a su casa, a Inglaterra, y a su futura esposa. Una vez que se reunió con Margaret, Fox extremó los cuidados para cumplir estrictamente con las pautas relativas al matrimonio, y se aseguró de que todos los cuáqueros estuvieran informados al respecto. Algo de esto se debía al rumor que había estado corriendo a causa de su estrecha amistad con Margaret. Algunos creían que ella estaba enamorada de Fox desde que lo conoció. También se cuidaron mucho, dado que Margaret era una mujer rica, y Fox no quería que nadie pensara que se casaba por dinero, especialmente dado que ella era 10 años mayor que él y había pasado la edad de tener hijos. Él creía que su matrimonio debía ser visto, de alguna manera, como un emblema de unidad para todo el movimiento. Dado que Fox era el fundador de los cuáqueros, creía que pertenecía a cada uno de ellos. Así que escribió a cada una de las comunidades cuáqueras para contarles cuáles eran sus intenciones con respecto a Margaret. Fox se desentendió de todo compromiso ministerial por un tiempo, y él y Margaret se presentaron ante todas las comunidades cuáqueras como él mismo lo había establecido, como si todas fueran su familia. Después reunió a todos los hijos de Margaret con sus cónyuges, y les pidió permiso para casarse con su madre. Finalmente, el 27 de octubre de 1669, en el salón de Broadmead, en Bristol, tuvo lugar la boda. Todos los cuáqueros de todo el país que pudieron llegar, asistieron a la ceremonia. Más de 90 personas firmaron el certificado de matrimonio en el que aprobaban la unión. Los recién casados permanecieron una semana en Bristol. En ese momento Fox tenía 45 años, y Margaret, 55. Después de la semana en Bristol, la pareja se separó, ya que Fox debió partir para predicar en varios lugares, y Margaret regresó a Swarthmoor para asistir a los cuáqueros del norte. Durante 20 años continuaron compartiendo su trabajo, reuniéndose solamente por breves periodos. La obra del Señor era su prioridad. Izaron las velas, Indias Occidentales y Jamaica. Hacía tiempo que Fox tenía en su corazón el deseo de cruzar el océano para visitar a los cuáqueros que estaban en las Indias Occidentales. Pero Margaret había sido encarcelada recientemente, y Fox había pasado la mayor parte de su tiempo libre, ocupado de que fuera liberada. Cuando el Señor les abrió el camino para ir a las Indias Occidentales, simultáneamente Margaret fue liberada de prisión. Pocos días antes de que el barco zarpara, ella pudo ir a Londres y pasar algún tiempo con Fox antes que éste partiera. Tuvieron una despedida muy emotiva, dado que, en esa época, si uno viajaba por mar, las chances de volver a ver a su familia y su hogar eran muy escasas. Elizabeth Hutton, la primera convertida al cuaquerismo, y varios otros acompañaron a Fox en el viaje. Tuvieron casi 2 meses de navegación hasta las Indias Occidentales y no hubo incidentes, excepto por algo que sucedió 3 semanas después de iniciado el viaje. Una tarde vieron un buque de guerra de otra nación que se acercaba velozmente. Al darse cuenta de que, cuando los tuvieran más cerca les dispararían, el capitán llamó a Fox y le preguntó qué hacer. Fox respondió que él no era marinero, y que el capitán debía decidir. Había solo 2 opciones: una, tratar de ir más rápido que el buque de guerra, La otra, permanecer en su curso con la esperanza de que todo saliera bien. Fox sostuvo que sería ridículo tratar de ganarle en velocidad a un buque de guerra. El capitán estaba extremadamente nervioso, y su ansiedad aumentaba cada minuto. Fox le dijo que era una prueba para su fe, y que debían esperar el consejo del Señor. Con esto Fox decidió descansar en su espíritu y esperar que el Señor les diera una respuesta. Poco después el Señor le mostró que su poder estaba entre ellos y el barco que los seguía. Lo mejor que podían hacer era mantener el curso. Fox escribió en su diario: aproximadamente a la hora undécima, el vigía llamó y dijo que estaban sobre nosotros. Esto inquietó a algunos de los pasajeros, por lo cual me senté en mi cámara y, mirando por el ojo de buey, ya que la luna no había bajado aún, vi que estaban muy cerca de nosotros. Estaba levantándome para salir de mi recámara, cuando recordé la palabra del Señor, que su vida y su poder estaban entre nosotros y el buque, y volví a recostarme. El capitán y algunos de los marinos vinieron a verme otra vez y me preguntaron si no podrían virar hasta tal punto. Les dije que hicieran lo que desearan. Para este entonces la luna había bajado y se levantó una tormenta, y el Señor nos escondió de ellos, y navegamos rápidamente, y ya no los vimos más. El primero en contra de la esclavitud. Cada domingo hacían una reunión pública en el barco, y todos eran grandemente bendecidos. Pero Fox comenzó a sufrir mucho en este viaje. Era obvio para todos que su salud se deterioraba, principalmente debido a todos los encarcelamientos que había sufrido. El clima de las Indias Occidentales complicó aún más las cosas, ya que Fox no estaba acostumbrado a tanto calor húmedo, pero estaba complacido y satisfecho de ver a tantos fieles y firmes cuáqueros que se desarrollaban en Barbados. Aquí Fox observó que muchos de los cuáqueros tenían esclavos, y él estaba firmemente en contra de tal comportamiento. Tuvo la sabiduría de darse cuenta de que no podía liberarlos a todos al mismo tiempo, porque sería malo para los propios esclavos, ya que no tenían forma de ganarse la vida. Así que amonestó a los amos para que instruyeran a los esclavos en el Señor y les enseñaran oficios para poder liberarlos después de unos pocos años, y que ellos pudieran vivir por su cuenta. Quisiera hacer un comentario aparte aquí. Los cuáqueros ingleses y americanos se oponían a cualquier forma de esclavitud. Ya en 1688 los cuáqueros enviaron una protesta formal contra la esclavitud a la Convención Anual de Filadelfia, en América. Esto significa que aproximadamente 174 años antes de la proclama de la emancipación, en 1862, los cuáqueros ya luchaban contra la esclavitud. Esa es otra área en la que fueron pioneros y que debemos reconocerles. Ellos pidieron la abolición de la esclavitud mucho antes que el público en general tuviera conciencia de ella. Quizás sus moderadas protestas fueron las que hicieron que los americanos revisaran su posición sobre la esclavitud a mediados del siglo XIX. Fox se quedó 3 meses en Barbados. Antes de dejar las Indias Occidentales, redactó algunas pautas para ayudar a que el movimiento cuáquero permaneciera firme. Desde allí fue a Jamaica, donde, poco después de llegar, Elizabeth Hutton, que ya era muy anciana, murió. Hacía poco más de un mes que Fox estaba en Jamaica, cuando sintió que el Señor lo movía a visitar las colonias en territorio de lo que hoy es Estados Unidos. No se daba cuenta de que, al hacerlo, iniciaba un viaje que agregaría aún más aventuras a su breve y dramática vida. América, ruda y díscola. Si la vieja y alegre Inglaterra había sido dura con los cuáqueros, ellos no tenían idea de cuán duros podían llegar a ser los puritanos de Nueva Inglaterra. Podríamos pensar que, después de haber luchado ellos mismos por la libertad religiosa, 50 años antes recibirían con los brazos abiertos a los cuáqueros. No fue así. Las tragedias de Nueva Inglaterra siempre han sido una página negra en la historia de los Estados Unidos. Los puritanos originales se aferraban firmemente a la creencia de que cualquier desacuerdo con sus doctrinas era una herejía y, por lo tanto, debía ser tratado con gran severidad. Esa severidad creció aún más en sus sucesores. Se habían convertido en duros capataces religiosos, de mentalidad tan estrecha que estaban más dispuestos a matar a alguien que a soportar que alguno disputara un asunto. Los puritanos de fines del siglo XVII habían creado un monstruo religioso que se había salido totalmente de control. Aquí vemos una vez más el espíritu engañoso de la religión en acción. Las personas que se preocupan más por su religión que por el Espíritu Santo, son las más malignas y maliciosas que jamás puedan encontrarse. No permita que su aparente santidad lo engañe. Fue esta atmósfera casi propia de la Inquisición la que los cuáqueros encontraron al llegar a la Nueva Tierra. Rumores distorsionados sobre los cuáqueros habían llegado a los pobladores de Nueva Inglaterra, que decidieron hacer cualquier cosa que fuera necesaria para impedir que llegaran a sus tierras. Muchas veces, si los padres religiosos se enteraban de que en un barco que acababa de llegar a puerto había un cuáquero, le ordenaban que permaneciera en el barco y regresara a Inglaterra, a cargo del capitán. Finalmente dictaron una ley que prohibía que cualquier capitán llevara a un cuáquero a sus playas. Tenían mucho miedo de que, si no cortaban de raíz la herejía cuáquera, esta creciera y floreciera en las colonias como lo había hecho en Inglaterra. Un habitante de Nueva Inglaterra había sido amable con una mujer cuáquera. Esto le costó una multa por una elevada suma de dinero y la expulsión del territorio de Massachusetts para que sobreviviera solo en territorio salvaje. En medio de un crudo invierno, el hombre se dirigió a Rhode Island, donde se encontró con un bondadoso indio que lo llevó a su hogar y le dio comida y abrigo. Cuando le preguntó por qué estaba en medio de la nieve y las inclemencias del tiempo, el hombre le contó su historia. Sorprendido, el indio dijo: ¿qué Dios tienen los ingleses, que se tratan unos a otros de esta manera por causa de él? Solo un pagano, como ese indio, podía ver la hipocresía y la ironía de la situación. Pero los puritanos no pudieron deshacerse de los cuáqueros tan fácilmente como pensaban. Las persecuciones y las amenazas nunca los habían detenido, y Nueva Inglaterra no tenía por qué ser la excepción. Los cuáqueros continuaron llegando, y pronto la región se llenó de ellos. Muchos murieron en la horca, y muchos fueron encarcelados y murieron de hambre. Se lanzó una proclama que decía que cualquier persona que facilitara, directa o indirectamente, que un cuáquero llegara a Massachusetts, podía ser multada y encarcelada, y que le atravesarían la lengua con un hierro candente, le cortarían las orejas o lo azotarían cruelmente. Pero aún así, los cuáqueros se multiplicaron, y muchos osados habitantes de la región, a pesar de las amenazas que eran cumplidas sin un segundo de duda, se atrevieron a defender a los cuáqueros y sumarse a su creciente grupo. Su perseverancia es un honroso capítulo de la historia estadounidense. Su público preferido, los indios. El viaje de Fox al continente fue muy peligroso y llevó 7 semanas. El barco se había quedado sin comida y los pasajeros casi murieron de hambre. Para cuando llegó a las costas de Maryland, Fox estaba feliz de ver tierra, aunque estaba débil por el viaje. Tan pronto como descendió del barco, lo recibió un ministro cuáquero llamado John Bungeat, que le informó que llegaba a tiempo para asistir a una reunión. Fox entró gozoso en la reunión, una prolongada reunión celestial que duró 4 días. Al fin de los 4 días, los cuáqueros de Maryland se reunieron con Fox para recibir más instrucción y guía. Aprovecharon al máximo su sabiduría. Cuando la reunión con los líderes terminó, todos salieron para predicar en diferentes direcciones. Fox amaba a los indios y estaba intrigado por su sentido común y sus corazones sinceros. Quizá por esto es que disfrutaba de recorrer lugares poco explorados y zonas aisladas de la joven América. Prestó más atención a este grupo étnico que a cualquier otro, y ellos asistían a las reuniones que se hacían cerca de su territorio. Muchos de los puritanos consideraban a los indios como enemigos y, aunque comerciaban con ellos, no los trataban amistosamente. Muchos, en esa época, se preguntaban si los indios tenían alma. Fox no sentía simpatía alguna por esa teología, por lo que se propuso visitar todas las aldeas indias que pudiera encontrar. Él y Bungeat viajaron por lugares poco explorados hacia Nueva York, y en todo el recorrido encontraron indios amistosos que gozosamente compartían su comida y su hogar con ellos. Mientras estuvo en América, imploró tanto a los cuáqueros que cumplieran sus deberes para con los hombres rojos que, en 1812, un historiador escribió que la mejor defensa contra los indios es ir vestido de cuáquero. El gran espíritu os quemará. Fox pasó 2 años viajando a caballo por Maryland y algunas regiones de Nueva Inglaterra. Escribió en su diario que 2 guías indios lo orientaban en la espesura, y después contó una historia. Cierta vez un indio rezagado comenzó a seguir a Fox y, después de un tiempo, comenzó a tocarlo y aferrarse a él, diciendo que era buena sangre. Fox, que conocía los rumores de que algunas tribus eran caníbales, no estaba seguro de cuáles eran las intenciones del hombre para con él, aunque sentía la paz de Dios. Finalmente, como el hombre continuaba tocándolo como si estuviera probando si era bueno para comer, Fox levantó su mano al cielo, y luego la bajó hacia la tierra. El nativo, sorprendido, le prestó atención, y Fox le dijo que, si lo tocaba, el gran espíritu lo quemaría. Al escuchar estas palabras, el indio escapó inmediatamente. El diario de Fox está lleno de detallados relatos sobre los indios americanos y elogios a ellos por ser receptivos a su mensaje. Comentaba que algunos nativos le decían que la religión cuáquera era la mejor que habían escuchado, y notó que algunas de las tribus ya actuaban como los amigos, así que su mensaje solo confirmaba lo que ellos sabían que era la verdad. Fox encontró en Rhode Island un paraíso para los herejes, pero le hizo bien descubrir que muchas autoridades, y algunos que habían abandonado la función pública, eran cuáqueros. Los magistrados estaban tan impresionados por Fox que discutieron entre sí si tenían suficiente dinero para contratarlo como ministro o no. Cuando Fox se enteró, dijo, «Es hora de que me vaya, ya que, si sus ojos están tan fijos en mí, o en cualquiera de nosotros, no mirarán al verdadero maestro». Después de una breve estadía en Rhode Island, se volvió hacia el sur nuevamente, omitiendo visitar Massachusetts, donde envió a un representante en su lugar. Envió también una carta al gobernador de Connecticut, con la esperanza de que dejara de perseguir a los cuáqueros allí. A continuación, Fox abordó un barco abierto hacia Long Island, donde fue recibido por refugiados cuáqueros de la zona, y una gran cantidad de indios. Después de una gran reunión, algunos nativos se acercaron a Fox y le dijeron que algunos de su raza habían adoptado la religión de Nueva Inglaterra, pero, al hacerlo, estaban peor que antes. Creían que el cuaquerismo era el verdadero camino, pero temían convertirse, ya que entonces, los de otras religiones querrían colgarlos. El milagro del cuello roto. Uno de los grandes milagros realizados a través de Fox se produjo mientras se dirigía a Nueva Jersey. Un cuáquero llamado John Hay había cabalgado con ellos desde Rhode Island, y en determinado momento fue arrojado violentamente por su caballo. Fox estaba en otro lugar cuando le llegó la noticia de la muerte de este hombre en el accidente. Al llegar al lugar, tan rápido como pudo, Fox vio que Hay se había quebrado el cuello y estaba muerto. Sintiendo piedad por la numerosa familia de este hombre, Fox lo tomó de los cabellos, colocó la cabeza tambaleante de Hay entre sus rodillas, puso una mano bajo su barbilla, la otra detrás de su cabeza, y la levantó dos o tres veces con toda su fuerza para ubicarla en su lugar. Fox sintió que el cuello de Hay comenzaba a volverse rígido nuevamente y un estertor que provenía de su garganta. Entonces, Hay comenzó a respirar y abrió los ojos. Para sorpresa de los espectadores, Fox los amonestó a que actuaran rápidamente y llevaran a Hay dentro de la casa. Allí le dieron algo tibio para beber y lo ayudaron a acostarse. Al día siguiente, John Hay hizo el viaje de más de 25 kilómetros a través de bosques, arbustos y un río, junto con los demás, como si nada hubiera pasado. Hora de regresar. Fox viajó por Carolina y parte de Virginia, donde continuó con sus reuniones. La primitiva teoría americana de que los indios no tenían alma continuaba estimulándolo. Atacaba esa maliciosa mentira llevando a un indio al frente y haciéndole preguntas. Las respuestas del hombre demostraban a los incrédulos que realmente tenía un alma muy activa. Solo una vez en América se encontró Fox con autoridades que quisieron encarcelarlo. Sucedió un día o dos después de su regreso a Maryland, pero pronto Fox conquistó al gobernador y fue liberado sin mayores incidentes. Ahora ya había pasado la Navidad de 1672, y el invierno era duro. Fox y su grupo se encontraron luchando por avanzar en medio de la nieve, empapados por una lluvia helada, durmiendo a la intemperie y con el agua congelada como hielo, junto al fuego. En 1673 la casa en que se hospedaba se incendió. Fox perdió todas sus posesiones, junto con sus ropas y sus libros, pero continuó viajando por las jóvenes colonias durante el resto del año. Finalmente, cuando su corazón estuvo en paz, después de visitar casi todo el país y satisfecho por la condición espiritual en general de los cuáqueros allí, se sintió movido a regresar a Inglaterra. Tan pronto como su barco llegó a Bristol, envió una carta a Margaret en Swarthmoor, anunciando su retorno y alabando a Dios por su fidelidad. Tan pronto como leyó la carta, Margaret salió rápidamente hacia Bristol, para reencontrarse allí, después de más de dos años, con su increíble esposo. La última batalla en la prisión. Fox y Margaret permanecieron solo un breve tiempo en Bristol antes de pasar a Londres. Mientras estaba allí, Fox sintió que pronto volvería a ser encarcelado, y dijo a su esposa que regresara a Swarthmoor, a lo que ella, a regañadientes, accedió. Naturalmente, Fox fue arrestado nuevamente pocos días después, y enviado a la cárcel. Parecía estar seguro de que la prisión era la voluntad de Dios para él tanto como la libertad lo era para otros. La aceptaba voluntariamente y nunca cedió en sus convicciones como consecuencia de ella. Tan pronto como fue liberado, las autoridades encontraron otro motivo para acusarlo y volvieron a encarcelarlo por negarse a jurar en la audiencia. La salud de Fox estaba muy quebrantada, por lo cual Margaret decidió actuar inmediatamente. Apeló al magistrado, quien le dijo que la única esperanza era un indulto del rey. Esto enfureció a Fox, quien, Ante la respuesta del magistrado, respondió: «No estoy en libertad de aceptar un indulto, ya que no he cometido ningún mal. Preferiría pasar el resto de mis días en la cárcel que salir de ella de forma que deshonre la verdad». La influencia de Penn, el nacimiento de Pensilvania. William Penn, el famoso líder cuáquero que fundó Pensilvania, entró en escena en este momento e hizo todo lo posible para que Fox fuera liberado. Penn era un firme seguidor de Fox. Era hijo del almirante Sir William Penn y se había mudado a Irlanda para administrar el patrimonio de su padre. Cuando entró en contacto con los cuáqueros allí y se convirtió. Cuando Penn decidió hacerse cuáquero, destrozó el corazón de su padre, el almirante, que tenía grandes planes para él. Ahora todos los sueños que tenía para su hijo quedarían en la nada. El almirante no tenía idea de que Dios tenía otros planes para William, y de que su hijo pasaría a la historia como un hombre mucho más grande de lo que él había soñado. Penn grabó su nombre en la historia cuando persuadió a Carlos II, que le debía dinero a su padre, de que les permitiera crear una colonia en América solo para uso y libertad de los cuáqueros. El rey otorgó su perdido. En lugar de darle el dinero, y la colonia tomó el nombre de Pensilvania. La fuerte influencia de Penn, junto con las innumerables cartas de los cuáqueros de la región, finalmente persuadieron a los magistrados de que permitieran que Fox se presentara en la corte. Al convencerlos de que no tenía ningún propósito siniestro contra el gobierno en sus predicaciones itinerantes, pero después de negarse a prestar juramento, fue nuevamente enviado a prisión. Para este entonces Margaret estaba desesperada. La mala salud destruía a Fox y ella temía no volver a verlo. Finalmente, después de tocar algunas influencias entre personas de mucho poder, un juez dictaminó que había numerosos errores en el juicio de Fox, por lo cual este fue liberado. Débil en el cuerpo, fuerte en el espíritu, Fox regresó a Swarthmoor para recuperarse, aunque su salud estaba tan quebrantada que no asistió a la reunión anual que se realizó poco después de su liberación. En cambio, escribió amonestaciones para los asistentes. Fox permaneció casi 2 años recuperándose en Swarthmoor y, en lugar de viajar, escribió diversos tratados y panfletos, aunque nunca quiso reconocerlo. Su estilo de vida itinerante estaba llegando a su fin. Ahora, cuando viajaba, tenía que ir muy lentamente y descansar de vez en cuando para recobrar sus fuerzas, cada vez más debilitadas. Pero sus días de viajes no habían terminado del todo, ya que aún pudo visitar los Países Bajos y encontró allí muchas cosas que atender en relación con los cuáqueros. Después de 3 meses regresó a Inglaterra y encontró que el movimiento cuáquero crecía con tal rapidez en Londres que decidió establecer su sede en esta ciudad. Cerca del fin de su vida, Fox fue testigo de otro cambio de gobierno. Carlos II murió y Jacobo II tomó su lugar. El nuevo rey simpatizaba con los protestantes y ordenó la liberación de todos los cuáqueros y no conformistas de las prisiones. Aproximadamente 1.600 cuáqueros fueron liberados de la cárcel gracias a esta orden. Fue un día que llenó de gozo a Fox, y utilizó la ocasión para amonestar a los cuáqueros a convertirlo en un día de mayor santidad y gratitud a Dios. Para este entonces la salud de Fox estaba tan deteriorada que no soportaba mantenerse sentado durante toda una reunión. Los cuáqueros lo ayudaban a llegar al hogar de alguno de ellos después del culto, donde debía reposar hasta recobrar las fuerzas para hacer el viaje de regreso a su casa. «Estoy tranquilo. Todo está bien». El último año de la vida de Fox fue tranquilo. En 1690 fue testigo de la aprobación de la Ley de Tolerancia, que dio libertad, con el apoyo del gobierno, a los cuáqueros. Ya no podrían ser arrojados a viles calabozos para morir por enfermedad o hacinamiento. Nunca más volverían a ser azotados en las calles o maltratados personalmente. Seguramente fue inmensa la satisfacción de Fox al ver que esta ley era aprobada antes de su muerte. Ahora parecía que todo lo que siempre había defendido, todo lo que había sufrido, daría fruto en todo el mundo. El futuro parecía brillante para los cuáqueros, pero no fue posible sin que, primero, pagaran un enorme precio. En 1690 su fuerte voz ya era débil, su cabello, fino y blanco, y su visión, escasa. Aunque parecía que tenía que arrastrarse los 800 metros que separaban su casa del lugar donde se realizaba la reunión, su inteligencia no había sufrido mella, y su mente estaba aguda como siempre. Aunque su cuerpo se desgastaba, su espíritu parecía renovarse como el de un joven, listo para volar con alas de águila. En la última parte del año Fox se instaló en Londres y se reunía diariamente con otros cuáqueros. El 10 de enero de 1691 escribió una carta a sus seguidores en Irlanda, y luego hizo algunas anotaciones en su diario, para actualizarlo. A la mañana siguiente hacía mucho frío, Pero Fox insistió en asistir a una reunión donde predicó y oró. Les aseguró a todos que estaba bien, mejor de lo que había estado desde hacía un tiempo. Pero cuando la reunión terminó, Fox comenzó a quejarse de un dolor en su pecho. Después fue a la casa de un cuáquero llamado Henry Gowney a descansar. Era un día helado y, al sentir ese frío en su pecho, Fox tembló. Pero enseguida les dijo a todos: «Estoy contento de haber venido. Ahora estoy tranquilo, realmente tranquilo». Después de descansar, intentó levantarse, pero se dio cuenta de que necesitaba volver a recostarse. Trató de levantarse una vez más, pero gimió y volvió a caer en la cama. En un par de horas sus fuerzas lo abandonaron casi por completo. Al darse cuenta de que le quedaba poco tiempo, pidió ver a algunos de sus colaboradores. William Penn estaba entre ellos. Fox les pidió que continuaran distribuyendo libros y haciendo conocer la verdad en todo lugar. «Todo está bien», les aseguró. «La simiente de Dios reina sobre todo, aún sobre la muerte». Murió como vivió, como un cordero. Para el martes 13 de enero la enfermedad de Fox ya duraba 3 días. Temprano por la noche tomó la mano de uno de sus colaboradores y le pidió que le diera cariñosos saludos de su parte a todos los que había conocido en sus viajes. Un poco más tarde simplemente cerró los ojos, cerró la boca y exhaló su último aliento. No luchó, en realidad, parecía que solo se hubiera quedado dormido. Uno de sus colaboradores escribió: «Uno hubiera pensado que sonreía». Tenía 66 años. La historia nunca registró la causa de la muerte de Fox. No sufría ninguna enfermedad. Parece que su cuerpo físico simplemente se desgastó por completo, y sus fuerzas se acabaron. Penn fue quien le escribió a Margaret, contándole la noticia. «Murió como vivió, como un cordero», escribió, «ocupándose de las cosas de Dios y de su iglesia hasta el final, con un espíritu universal». Durante los siguientes 3 días los cuáqueros tuvieron fácil acceso para contemplar el cuerpo de Fox, arreglado para su funeral. Los líderes de toda la nación se reunieron para la penosa tarea de organizar las exequias. Aún los hombres más importantes como Penn, que no solía demostrar sus emociones, interrumpían el culto constantemente con sus lágrimas y gemidos. Un anciano dijo que había enterrado a toda su familia sin derramar una lágrima, pero ahora se sentía vencido y nunca olvidaría la obra de este día. El funeral duró 2 horas y más de 4.000 personas se agolparon para escuchar a los 12 hombres que hablaron allí. El gran hombre fue colocado en un simple ataúd de madera, y el inmenso grupo tardó más de 2 horas en llegar a pie hasta el cementerio. Fox fue enterrado en Bonneuil, Bunil, Fields, un antiguo cementerio para cuáqueros. Al principio no habría ninguna marca para identificar su tumba. Luego una simple lápida con sus iniciales fue colocada para marcar el lugar donde descansa uno de los más grandes generales de Dios, con la segura y cierta esperanza de la gloriosa resurrección que le fue prometida. Margaret vivió 11 años más, exhortando siempre a los jóvenes y fortaleciendo la obra. Antes de llegar al fin de su camino, se fue con el Señor a los 88 años. Antes de morir llamó a su nieto mayor a su lado, y lo amonestó a que viviera para Dios. Murió en brazos de su hija, mientras susurraba: «Estoy en paz. ¿Dónde están hoy los cuáqueros?». Al terminar de escribir este capítulo quedó casi sin palabras al reflexionar sobre el compromiso inquebrantable y la fuerza espiritual imperecedera de este gran hombre. Naturalmente, pienso en los cuáqueros y lo que ellos representan hoy. La mayor parte del sacrificio fue hecho generaciones antes que ellos nacieran, con la sangre de quienes los precedieron. Ahora la responsabilidad de los cuáqueros es mantenerse fieles a sus raíces y al espíritu de los que pagaron ese increíble precio. Gran parte de la dirección que tomó este capítulo fue inspirada por un precioso hermano en el Señor, Cooper Beatty. Aunque la historia teológica que yo leía no trataba bien a los cuáqueros, él me ayudó a echar luz sobre el camino y me permitió comprender mejor a George Fox y los cuáqueros. El reverendo Beatty es director de su propio ministerio, Light for Living Ministries, en Broken Arrow, Oklahoma. Tiene ya más de 80 años y pasó 30 años de su vida como pastor cuáquero, 7 años como ministro cuáquero itinerante y los últimos 20 como instructor de tiempo completo en un instituto bíblico no denominacional. Enseña varias materias en ese instituto, y una de ellas es historia de la iglesia. Una de sus más preciadas posesiones son algunos libros sobre George Fox, que ya están agotados. Hoy hay varias ramas de los cuáqueros, pero el grupo, en general, se ha dividido en 3 grandes categorías. Los liberitas, racionalistas; los wilberitas, tradicionalistas; y los gurneyitas, evangélicos. Beatty comentaba que los cuáqueros evangélicos, en la actualidad, son los más similares a los primeros metodistas, de John Wesley, y él cree que ellos prepararon el camino para el movimiento metodista que llegaría 100 años después. Los evangélicos permanecen fieles a las enseñanzas de Fox, su honestidad e integridad permanecen inmaculadas. Aún creen en el nuevo nacimiento, la santidad por medio de la santificación del Espíritu Santo y sus cultos están llenos de música alegre y alabanza. A lo largo de los años, el único problema con este grupo de cuáqueros, en particular, es que se han vuelto hacia adentro en vez de hacia afuera. Son evangélicos, pero no evangelísticos, debido, principalmente, a las graves persecuciones que sufrieron en otros tiempos. Sin embargo, escuché hoy con gran esperanza y satisfacción que el reverendo Beatty señalaba que hoy los cuáqueros evangélicos regresan a sus raíces originales, evangelísticas, y buscan a los jóvenes y a los perdidos en las grandes ciudades. Después de todo, fue la promesa que sus antecesores le hicieron a George Fox. Aunque ahora trabaja con un ministerio internacional e interdenominacional, el reverendo Beatty habla con gran admiración y gran cariño de sus raíces cuáqueras. Gracias a ellas posee una fuerza espiritual y una estabilidad inquebrantables. Me dijo que pasar de ser un cuáquero a miembro de un grupo no denominacional fue muy fácil, ya que las creencias eran muy similares. ¿Qué piensa Dios de nuestra generación? Hace poco tiempo prediqué un sermón titulado, ¿se avergüenza Dios de ser llamado tu Dios? Creo que Dios se duele y se avergüenza cuando nuestra generación actúa de manera pasiva o letárgica en relación con las verdades que Él les ha dado. Cuando una persona o un grupo de gente va contra la corriente y se atreve a hablar la verdad, sea cual fuere el costo, y otros les aconsejan que se calme o vuelva a la normalidad, es como un hedor que sube a las narices de Dios. Nuestras sociedades y naciones claman y ruegan por una reforma. Los generales del pasado nos han entregado la antorcha. Es nuestro turno de asumir una posición firme. Clamamos para que Dios se mueva, pero cuando lo hace tratamos de detenerlo, porque quita los velos que cubren nuestro corazón y revela lo que realmente hay allí. Podemos darnos cuenta cuando alguien no quiere que sea quitado su velo. Lucha, lastima y persigue a quienes se atreven a vivir osadamente para Dios. Desvirtúa pasajes bíblicos al tratar de suavizarlos, o enseña que, en realidad, quieren decir algo diferente de lo que verdaderamente dicen. Grita para que el gobierno haga cambios dentro de la nación cuando, en realidad, pide algo que ni siquiera él pastoraría. Tenemos que mirar al trono de Dios, no a la casa de gobierno. Tenemos que mirar el Evangelio, no a las leyes del gobierno. Tenemos que mirar a la persona del Espíritu Santo, no al Parlamento. El cambio que nuestra sociedad necesita desesperadamente es una reforma, y eso solo puede provenir de aquellos que conocen a Dios y están dispuestos a entregar su vida por Él. Escribí este libro no solamente para que usted tenga un conocimiento práctico de los más grandes generales de Dios, sino para que pueda mirar profundamente dentro de su propia alma y su propio estilo de vida. Muchos que han leído este libro dirán que está todo bien, pero no es así. Algunos han abierto sus ojos, sus oídos y su corazón a otras voces que, con razonamientos, los han apartado de su propósito en la vida. Otros ruidos los ensordecen de tal forma que ya no pueden escuchar la voz de Dios que los llama para que salgan del letargo y las tinieblas. Los sonidos de este tiempo los han narcotizado de tal manera que no escuchan la voz de Dios que llama a esta generación. ¿Escucha usted lo que él le dice? Quisiera repetir y hacer énfasis en que nuestras sociedades y nuestros países suplican que haya una reforma. Lo que hicieron tantas generaciones pasadas ya no es suficiente para los problemas que enfrentamos hoy. Ellas nos mostraron cómo debemos vivir, pero luego nos pasaron la antorcha. Nosotros tenemos la posta para continuar la carrera. Debemos acudirnos y dejar de alimentarnos con los alimentos espirituales equivocados, la esperanza equivocada y la búsqueda equivocada de cosas materiales. El camino de la grandeza ante Dios es el más resistido. Nunca llegaremos a la grandeza en las cosas de Dios sin luchar. Nunca encontraremos cambio sin confrontación, y nunca encontraremos una nueva generación, a menos que aprendamos a predicarla, gritarla y vivirla como si ya estuviera aquí. Mientras escribo este libro, no hay una sola nación que lleve a este mundo a un mover reformador de Dios. Todos hemos tenido derramamientos, fuimos visitados por Dios, pero nadie tiene una presencia permanente del cielo. Lo que nuestros países necesitan es una reforma. Esta clase de reforma se produce cuando nos ponemos de acuerdo para vivir con Él aquí en esta tierra y pagamos continuamente el precio de ponerlo primero a Él. Cuando vivimos con Dios hay una confrontación continua, un examen permanente sobre nuestra vida. Nuestro corazón y nuestra mente están bajo el escrutinio constante de los rayos X de Dios. Nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra obra, Nuestros ministerios están constantemente bajo su microscopio, ya que permanentemente queremos saber si todo está bien. Es bueno esto, pero podría ser mejor. Esta confrontación personal se produce porque Dios quiere ser el Señor de nuestra vida, y no hay paz mayor que la de tenerlo. Cuando vivimos con Dios, nuestras prioridades terrenales se vuelven menos importantes, ponemos nuestra vista en las cosas del cielo. Siempre tendremos la eternidad en el corazón. No queremos ser algo que no somos. No nos damos por vencidos ni nos apartamos si no logramos ser un Benny y no un Billy Graham. No nos sentamos a escuchar a un maestro para luego solo decir, buen comentario. Para tener la reforma que nuestra época requiere, tenemos que pasar de la pasividad del buen comentario a una acción verdadera, decisiva, profunda. Dios no nos dará una nueva unción si no tenemos un nuevo recipiente donde ponerla. Además, la verdadera unción es más que exclamaciones y gestos. La sigue el rechazo, la crítica de los que aún no quieren soltar su velo, el abandono de los amigos y conocidos, y la mayoría de las personas no está dispuesta a pagar ese precio. Solo podemos convertirnos en el arma de guerra de Dios en una nación, si somos lo que debemos ser en nuestro interior, y si somos sensibles a la mano de Dios. Viva para el cielo. Esfuércese porque los demás lo relacionen con Cristo y el Espíritu Santo, y porque la mano de Dios está sobre usted, sea que tenga el aplauso de la gente o no. Estoy feliz de que usted haya leído ese capítulo y este libro. Creo que esto demuestra que desea enfrentar la religión que nos limita de modo que un hambre de Dios genuinamente provocado por él nos atraiga y nos consuma. Creo que usted quiere lo que es verdadero, en lugar de una imitación barata. La reforma no puede producirse si no existe esa clase de hambre. El día que usted se siente satisfecho es el día en que comienza su vida religiosa. El día que usted está satisfecho con su vida cristiana es el día que comienza su resistencia religiosa. Me niego a ser reconocido únicamente como ciudadano de mi país. Vivo para el cielo. Anhelo el espíritu de la reforma. No me preocupa un rótulo ni un grupo. Quiero que los demás me relacionen con Cristo y con el Espíritu Santo, y que la mano del Padre esté sobre mí, ya sea que tenga o no el aplauso de la gente. Eso es exactamente lo que hizo George Fox. Defendió las verdades de la palabra, y esto le causó el rechazo de su familia, de muchos ministros, de sus amigos, de sus parientes y de todos los que lo conocían. Estaba dispuesto a quedarse solo, si eso significaba estar con Dios. Soportó voluntariamente una persecución tal como nosotros jamás conoceremos, todo porque conoció el contacto con Dios y lo que significaba vivir para él estando en la tierra. Siempre tuvo en mente la meta eterna. Sabía que su vida aquí era efímera, y por su continua relación cara a cara con el Dios viviente, se convirtió en un reformador e influyó en toda la vida de su generación. Más de 300 años después, su voz sigue hablándonos. Así que cierro este capítulo y este libro con sus palabras, y es mi oración que ellas ardan continuamente en su alma, que hagan brotar en ella una verdadera revolución que transforme su corazón y su país. Que el espíritu de la reforma vuelva a esta tierra, y que vuelva a través de usted. Esta generación conocemos, y la generación de los fieles conocemos, he aquí la separación entre lo precioso y lo vil, entre lo santo y lo profano, para que todas las personas reflexionen y consideren en qué generación estáis. Mensaje de Forever Calvin 777. Esta fue la última biografía del libro Los Generales de Dios. Espero les haya sido de bendición. Por mi parte considero que debieron incluirse a muchos más como generales de Dios. Creo bueno que ustedes puedan dejar un comentario sobre a quién creen ustedes que se debió incluirse en estos libros. Puede ser un latinoamericano si usted lo considera, o de cualquier parte del mundo. Tal vez nos animamos y subimos la biografía más pedida. Bendiciones, Cristo viene ya.